MX, la casa radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la casa radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Nos saludamos a sus amigos Arturo Shendra y mi buen amigo que traemos, que está de invitado hoy aquí. A mi lado, ¿cómo se llama? Buenas tardes, banda rockera. Mi nombre es Marcos. Y también otro invitado que está por acá también. Bandita, muy buenas tardes. Gracias por la invitación, mi querido Arturín. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Israel, para toda la banda. Y Israel también, y por allá tenemos otro. ¿Cómo se llama? Omar, que no quiere hablar. Ya saben que mi sobrino, que de repente está por acá, de colado, y está aquí, ya también listo para la transmisión del día de hoy. Bueno, él luego se encarga de tomar las fotos, este Omar. Pues sí, ya estamos aquí listos para una transmisión más de los especiales de la Casa del Rock. Y hoy traemos aquí un álbum, un vinilo. Ya saben que aquí el concepto de la Casa del Rock es transmitir este tipo de materiales, ¿no? El acetato, el vinilo, ¿no? Y hoy Marcos nos trae un disco de su colección. Sabemos que él tiene bastante material ahí muy bueno de muchas bandas rockeras de aquellos años 60, 70, 80. Y hoy nos trajo este fabuloso material. ¿Cómo se llama, Marcos? Es el disco de Who Are You, de la banda de Who. Bien, bien. Del repertorio que tenemos en casita para todos ustedes, vamos a ir trayendo más material. Por el momento te vamos a escuchar a este grupazo de Who. Sí, ya teníamos rato que queríamos lanzar algo de Who y no se nos hacía. Ya cuando me dijiste, Marcos, que tenías un disco ahí de The Who, dije, no, pues ahí es el momento, no hay que convencer a Marcos de que nos comparte ese material. Sí, pues he estado revisando porque luego ni recuerdo qué discos tengo ahí bastantes. Me puse a volver a sonarlos y me encontré ese de Who. Ya por eso te comenté que ahí estaba el disco, pues a lanzarlo. Por allá. Uh-huh. Ahí está, hay más discos en espera. Bien, bien, bien. ¿Y tú cómo ves, Israel, este material que vamos a compartir el día de hoy? ¿Qué te parece? Pues Arturín, ¿qué te digo? Material selecto, digo, y le damos las gracias a Marquitos por compartirlo, ¿no? Con toda la banda rockera, porque a pesar de que luego se cotiza... sí, ¿ya ves, Marcos? ¡No le crean! Pero bueno, aquí estamos todos y vamos a disfrutar de ese gran disco. Gracias, Arturo, por la invitación. Bien, bien, bien. Pues vamos a abrir con ese material, ¿no? Con la primera canción, Marcos. ¿Qué rola es? Más bien, ¿ese material en qué año fue realizado, Marcos? En el año de 1978. 78, ¿no? Iba yo naciendo. Pensábamos que era un álbum así como de los 60, pero no, resulta que es ya de los 70, de finales de los 70, Marcos. Sí, ya acabando los 70. Todas buenas corrientes, ¿no? Buenas bandas y buenos materiales que se hacían en ese tiempecito. Y pues no podía faltar aquí la superbanda de Who, ¿no? Sí, como que recordamos más a los Who en los 60s, ¿no? Uh-huh. Pero de repente también nos damos cuenta de que no pararon de producir, de sacar material. Y este álbum es una muestra de ello, ¿no? Ya ellos se iniciaron a principios de los 60s y este es prácticamente a finales de los 70s ya este material que lanzan, ¿no? Ya con la alineación con la que pegaron con todo, ¿no? En los 60s. Sí, estaba todo... Al ratito vamos a platicar un poquito más acerca de este material y de los integrantes, ¿no? Sí, vamos a lanzar la primera rola, Marcos. Se llama New Song. Bien, pues ahora sí que hay que hacer todo el ritual, ya sabes, sacar el material, colocarlo. Salgo, Israel, no te me quedas viendo. Hay que tratar bien al bebé porque... Estamos haciendo ya todo el ritual para poner el disco, ¿eh? Es un vinilo. Ya saben, hay que sacarlo de la funda, colocarlo en la tornamesa. Colocar la aguja. Viene, Marcos. Ya, es automático. Espérame. Yo te digo, Marcos, aguanta, aguanta, aguanta. Tú, yo espero la señal. Ahora sí viene, Marcos. Ahí está. Vámonos con New Song. There's a danger that I'm thinking of something more. New Song, primer tema de este grandioso disco que vino Marcos aquí a compartir con la banda, llamado Who Are You, del año 1978 y publicado el 18 de agosto. La grabación empezaron a realizar a partir de octubre de 1977 a abril de 1978. En caliente, ¿no? Los trabajos, ¿no, Marcos? Sí, bien, bien, bien seguiditos hicieron las trabajos. Hacen su chamba y... Sí. Y a promover el material en corto, ¿no? Sí. Sí, sí, muy buena, andaban, siempre pegándole, ¿no? Ahora sí que a la chamba. Sí. Y ahí viene bien continuamente. Y aquí pudimos escuchar unos teclados, ¿no? Ya ahí en la música. Sí, ya más para acá, ¿no? Sí, algo que no nos tenían acostumbrados, ¿no? Estábamos acostumbrados a escuchar las rolas acá bien rudas con el sonido predominante de las guitarras. Y aquí ya escuchas ya hasta unos sintetizadores, algo más suave. Sí, ¿no? Ya hasta con efectito y toda la onda, ¿no? Ya dándole más. Sí, otro toquecito, ¿no? Como actualizándose un poco, ¿no? También pues, usando los sintetizadores de esa época, ¿no? Sí, que se empezaban a usar todo. Uh-huh. O sea, siempre sí, metiéndole vanguardia, ¿no? Dale, eso es lo interesante, ¿no? Que siempre los grupos tratan así como que de buscar algo nuevo. No quedarse así con el sonido de antaño. Sino que tratan de evolucionar también en esa parte, ¿no? Sí, para tener, ahora sí que no quedarse así como un solo estándar, ¿no? Uh-huh. Como que todo plano, así, ¿no? Buscar así más alternativas en sonido, ¿no? Para uh-huh. que se escuche más suave toda la música. Sí. Vamos a checar a ver si te escuchas bien, Marcos, porque... Sí, a ver. Parece como que... ¿Sí me escuchó o no? Sí, yo creo que sí. ¿Sí? ¿Tú crees que sí? Sí, si la banda te está escuchando por ahí, alguien. Si hay alguien ahí remotamente escuchándonos por ahí, en China. En Alaska. En Alaska. O sea, en China yo creo que sí nos pueden escuchar un buen. Todos están en su casa encerrados, ¿no? Sí. Bueno, en todo el mundo más bien, cabrón. Es cuando nos pueden escuchar más, muchachos y muchachas. Ya saben, así que denos el tip. Si ven que se escucha mal la voz, que se oye así como muy bajita o se oye distorsionada. Avísenos para corregir por acá, porque aquí luego no nos damos cuenta. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Sería buena onda que nos avisaran. Bien. Para que se escuche lo mejor que se pueda. Bien, Israel. Me estabas comentando, Israel, que te aventaste este material, ¿no? Que lo estuviste estudiando un poquito y ¿cuál fue tu experiencia cuando escuchaste el material? Sí, mi Arturo, mira, afortunadamente es una banda que pues bueno, aparte de una banda icónica británica. Comentando y retomando el comentario que hiciste de los pequeños sintetizadores, ¿no? Dio pie a una ópera rock ya más adelante con esta banda, ¿no? Que fue muy importante ya para después hacer unos materiales más adelante, ¿no? Entonces, fue una... Es, y porque siguen vigentes, ¿no? Por lo menos dos de esos integrantes icónicos siguen vivos, ¿no? Sí, cierto, sí. Entonces, pues fue algo muy, muy, muy... Muy hermoso escuchar ese disco porque, pues bueno, te remonta, ¿no? Uh-huh. A pesar de que, bueno, uh-huh. yo no. No viviste esa época. No viví esa época en, uh-huh. en general, pero uh-huh. bueno, sí, ¿qué sí. te digo? El gusto por el rock siempre va a estar ahí y siempre andas buscando, ¿no? Unas uh-huh. bandas icónicas y, pues, qué mejor que esta, ¿no, Arthur? Ándale. Sí, fíjate que es padre aquí tener esas experiencias, ¿no? Así de repente que nos comparten discos o sacamos algún disco de los que tenemos aquí. Porque muchas veces nada más conocemos una rola del disco y de repente llegas aquí y empiezas a escuchar todo el material y dices, no manches, de lo que me he perdido, ¿no? ¿Qué material tan bueno? Y empiezas a estudiarlo y te das cuenta de que hay muchas cosas por ahí ocultas que no escuchas, ¿no? Porque en la radio te ponen nada más los éxitos, ¿no? Bueno, antes, ¿no? Ahorita ya en internet ya puedes buscar todo lo que quieras, pero antes era así, ¿no? Y bueno, sigue sonando en la radio todavía, ¿no? En la radio comercial. Ahora sí que los grupos nada más lanzan los sencillos y son los que pegan y conoces eso. Y muchas veces te quedas con eso nada más, con esas rolas, y identificas a una banda con esas rolas, ¿no? Y muchos grupos, inclusive de antaño, los recordamos más que nada por una rola, ¿no? Sí, por los sencillos. Uh-huh. Haz de cuenta, Hotel California, es ya sabes, a las águilas las relacionas con Hotel California, ¿no? A Kansas lo relacionas con Polvo en el Viento. Claro. Y muchos grupos así los vas relacionando con una sola canción. Sí. Pero, digo, escuchas sus materiales y dices, no manches, cabrón, qué buen material tiene, sí, qué buenas rolas. Es importante que la banda, y la banda ya lo sabe, ¿no? Que los discos se hicieron para escucharlos completos, ¿no? Uh-huh. O sea, vamos, cuando tienes un buen material, pues, aprovecharlo y escucharlo al máximo, ¿no? O sea, sí, sí. Todas las rolas completas, porque, pues sí, como dices, ¿no? Normalmente la radio ocupa puro sencillo y... Uh-huh. se dan a conocer las bandas por sus sencillos, pero todo el material que hace una banda es excelente. Sí, hace poco también me llevé una sorpresa, Marcos, con una banda llamada Steppenwolf. Sí la conoces, ¿no? Creo que sí. ¿Qué rola conoces? ¿Qué rola conoces de ellos? Born to be wild. No, sí, salvaje, cabrón. Todos reconocemos esa banda por esa rola, güey. ¿Pero qué otra rola conoces? No, nada más. Ni una, ¿no? Pero no, ahorita vez lancé el especial de ese disco, cabrón. Incluso un paréntesis, perdón. Ahorita, referente a este disco que traje. Igual. La canción cuando lo... Yo tengo ya mucho tiempo con el disco, pero decía, bueno, la canción de Who Are You, ¿no? Que ya todo el mundo la conoce. Pero no me había dado a la tarea de escucharlo completo, a pesar de que lo tengo ahí en la casa. Dije, no manches, ya lo empiezo a escuchar, está chido, ¿no? Así como que... Yo ahorita les comentaba cuando llegamos, ¿no? Yo pensé que iba a ser como una música más ponchadona, ¿no? Como era la costumbre de Juno, o sea, hacer sus rollos en escenario, patear la batería, romper los instrumentos. Y lo escuché y dije, es como que está más así, como un poquito más relajado. Pero es muy cierto eso, se identificas el grupo con tal canción, o porque ya tienes más o menos ya ubicada la voz o el estilo de la banda, ¿no? Pero así que saber qué otra canción, pues quién sabe, ¿no? Como ahorita me pregunta Turing de Steppenwolf, pues es lo que conozco. Sí. Entonces, siento usted que lancé ese especial de ese disco acá. No, me llevé una sorpresota, cabrón. Una super banda, ¿eh? Sí. Tienen un resto de rolas, pero bien chingonas. Sí. Bien chidas. Ahora sí que es ampliamente recomendable ese disco de Steppenwolf. Donde, o sea, así se llama el disco Steppenwolf. Sí, para que lo consigan, lo chequen y la verdad está muy variado, no está nada aburrido acá. Y el vocalista, la verdad, que canta bien cañón, sí. Canta muy chido. Tiene un estilo muy rockero, sí. Muy rockero. Y digo, si lo demuestran en esa rola de Nazi Salvaje, imagínatelo cómo está cantando las demás rolas, ¿no? Sí. Y le mete mucha variedad, pero está bastante recomendable. Entonces ahí chequenlo, muchachos chido, y muchachas, sí. Ya saben, buen material aquí que lanzamos y recomendamos y descubrimos de repente. Sí. Vámonos con la siguiente rola, Marcos. Yes. ¿Qué rolita es? Had Enough. Bien, bien, vámonos con esa rola. A ver si la tienes. Espera, aguanta, Marcos. Viene, viene. Ahí está. Ah! Jade No. Tremendo material este que estamos escuchando. Se oyó muy chido, muy chida rola, Marcos. Sí, está buena. Ya está viniendo la agüita, ¿no? Ya están las gototas, se oyen las gototas, ¿no? Está bien que llueva, ¿no? Como ves, como sí, que llega aquí a limpiar un poco el ambiente, ¿no? Sí, que limpia el ambiente. Ahorita que estamos acá con la onda del coronavirus y esas ondas, pues como que hacía falta como que se refrescara un poco la ciudad, ¿no? Sí, un respiro al planeta, ¿no? Porque está la bronca general, entonces un respirito al planeta para sí, que menos contaminación y, ¿no? Entonces sí, la lluvia sí nos cae muy bien. Sí, qué bueno que empezó a llover. Además, recuerden cuidarse porque lo que tienen que salir, pues tráiganse abrigaditos y un paragüitas para que... Pues sí, para que no se vayan a enfermar de gripa. Claro, sí. Sí, ya no digamos de lo demás, no, de lo otro. Una gripita, ¿para qué te pones mal? Sí, sí, sí. No, hay que cuidarnos. Bien, Marcos. ¿Y cómo ha sido tu experiencia, Marcos, a raíz de esto, de esta contingencia que de repente como que vino a cambiar todos nuestros hábitos a los que estábamos acostumbrados y de repente pues ya dejas de hacer las cosas en las que te solías desenvolver, ¿no? Sí, pues hay que tomar las medidas pertinentes, ¿no? Y pues hay actividades en casa, digo, hay que buscarle, hay que echarle coquito, hay que usar nuestra inventiva, nuestra creatividad, ¿no? Para estar, ya que estamos en casa, pues, por ejemplo, escuchar un buen disco, relajarte, a pesar de que pues la cosa no está tan sencilla, ¿no? Escuchar La Casa del Rock, ¿no? Dale, sí, sí. Pues, para estar de esa manera, pues, unidos, ¿no? A través de la música, de los comentarios, estar unidos, pasándonos esa buena vibra, ¿no? Pero en general, pues está haciendo actividades en casa, lo que te comentaba hace un momento, ¿no? Cosas que igual ya no hacías en un... Sí, normalmente, ¿no? Sí, había dejado la guitarra, es que me decías, ya vente a las clases y que... Pero ahorita dije, bueno, tengo chance, pues vamos a darle. Entonces agarré la lira, me pongo a darle ahí un ratito a practicar, a escuchar música, ¿no? A ver en algunos videos, algo de lectura, arreglar la casa, que también que, ¿no? Nunca falta qué hacer en la casa, acomodar, tirar, hace rato pues a sacar cosa y media que ya ni funciona. Entonces, pues sí, a depurar un poquito también la casa. Entonces, pues actividades, ¿no? Que te ayuden para que no entres tanto en ansiedad, ¿no? Porque si el encierro, pues sí está en medio. Luego así como que, ¿qué onda ahora qué? No, pues quiero salir un ratito a caminar o algo, ¿no? Pero pues sí le mides porque, pues por el bien de todos, ¿no? Por el cuidado de todos, ¿no? Porque mucha gente pensará que no es tan grave el problema, pero si no está tan grave, pues que no se haga más, ¿no? Entonces, pues, de ese lado me siento tranquilo, ¿no? O sea, que sabes encontrar el lado positivo, ¿no? Sabes, después de esto que está sucediendo, que no es aparentemente tan bueno. Sí. Siempre hay un lado positivo también, ¿no? Claro. Ya sabes que hace poco sacaron unas imágenes de cómo se ve el mundo, ¿no? Desde el espacio, ¿no? Pasan China, cómo se veía hace unos meses antes de esto. Y pues una mancha gris completamente, sí, bien cañona, ¿no? Ya después, ya cuando estuvo esta onda de la contingencia, que la gente se encerró, que dejó de circular con sus carros y las fábricas dejaron de trabajar, no, todo limpio, así bien, sí, bien limpiecito el cielo, así como que renovándose toda la naturaleza. Sí. Entonces siempre hay cosas buenas, ¿no? Sí. Dentro de todo esto, ¿no? Y así como dices que te pones a hacer cosas que no acostumbrabas a hacer en tu casa, que empiezas ahí a darle otra vez a la guitarra, que empiezas a comprar esto, a comprar el otro, que también requería un tiempo, ¿no? Claro. Y ya lo empiezas a hacer de una manera, pues, relajada, ¿no? Porque no te queda de otra hacerlo, ¿no? Y muchas veces también descubrimos ciertos talentos, ¿no? Que luego muchas veces como que ni tenemos idea de las cosas. Y así, ¿no? Nos damos el chance en esas situaciones de empezarle a probar, ¿no? A ver qué onda con esto, ¿no? A ver, voy a meterle un ratito, ¿no? A ver qué de interesante hay aquí, ¿no? ¿Tú cómo ves esa onda? Tienes mucha razón, Arturo, me cae. Yo la verdad que nunca he sabido, ¿no? Y hasta la fecha creo que no sé. Sí. Hacer mezcla y todo eso y tapar el hoyito ahí en la casa, ¿no? ¿Pero qué crees que aprendí? Hacer la albañil, ¿no? Aprendí. Sí. En estos días aprendí, créeme. Y como dice Marco, ¿no? Y como lo comentamos hace rato, ¿no? O sea, aprendes y descubres ciertas... Habilidades. ¿No? Habilidades que tienes por ahí muy escondidas, ¿no? Que nunca las has puesto a prueba, ¿no? Como que no se ha prestado el momento, ¿no? Exactamente, ¿no? Y pues es bueno, ¿no? Digo, de todo se aprende, ¿no? Uh-huh. Y más en estos tiempos, ¿no? Que hay que estar guardaditos en casa. Sí, nada más todos darnos el chance de probarle, ¿no? Porque, te digo, así luego hay veces que como que no nos damos ese chance porque nos absorbe las cosas que hacemos, ¿no? La rutina, ¿no? Y te digo, pues olvidamos muchas cosas que igual pueden ser importantes o que nos pueden ayudar para también estar mejor, ¿no? Pues bien, bien. Seguimos con este material, Marcos. Y vamos a platicar un poco ahora sí acerca de este disco. Nos comentaste que fue lanzado en el año de 1978, ¿no, Marcos? Sí. 78, bien, bien, bien. Vamos a leer un poco aquí de lo que dice aquí nuestra enciclopedia, ya saben, la enciclopedia de internet, Wikipedia. Aquí nos dice que Who Are You es el octavo álbum de estudio de la banda británica de Who, publicado por las compañías discográficas MCA y Polydor Records en agosto de 1978. El álbum fue el último trabajo de Keith Moon como baterista del grupo, que falleció 20 días después de su lanzamiento, fíjate. 20 días después de su lanzamiento, cabrón. Ni aguantó nada, ¿no? No, no, no, así que no pudo, yo creo, salir a la gira, ¿no? Sí, pues sí. 20 días. 20 días. Lo promocionan y de todo el rollo. Y arma la gira, pues ya, ¿no? No manches, pues tiene algo de magia todo este material con la colaboración de Keith Moon, ¿no? Uh-huh. Gran baterista y que influenció un resto de músicos también. Sí. ¿No? Muchos batacos. Y es más o menos así como que la onda de Jim Morrison con el disco de Ellie Woman, ¿no? Graba ese disco y se muere, cabrón, en poco tiempo, ¿no? No pudo ni siquiera salir a la gira con ellos ni nada. Sí. Algo sucedió muy similar aquí, ¿no? Sí. El álbum, bueno, aquí sigue diciendo, el álbum alcanzó el puesto 2 en las listas estadounidenses Billboard 200 y el 6 en la británica UK Albums Chart. Además, fue certificado como doble disco de platino por la RIAA al superar los 2 millones de copias vendidas en Estados Unidos. Sí. Fíjate, el Billboard, pues, es una revista, fíjate, vamos a leer aquí lo que es Billboard 200. Billboard 200 es una lista de éxitos musicales estadounidenses perteneciente a la revista musical Billboard. Su objetivo es ofrecer una lista de los 200 álbumes más vendidos en la semana. Fíjate, en la semana, Marcos. En la semana, imagínate nada más. El Official Albums Charts, el UK Albums Charts, es una lista de álbumes clasificados por sus ventas físicas y digitales y por streaming en el Reino Unido. Vamos a ver lo que es la RIAA. Recording Industry Association of America. Es una asociación estadounidense que representa a la mayor parte de las compañías disqueras y es la responsable de la certificación de ventas discográficas en Estados Unidos. Fíjate, es la que lleva todo el conteo, ¿no? De qué tanto se ha vendido, todo para reconocer a las bandas, ¿no? Por sus grandes ventas, ¿no? Bien. Pues seguimos con el material que estamos ofreciendo el día de hoy, Marcos. ¿Qué rola es la que sigue, Marcos? Es la 905. 905. Vamos con esa rola, a ver qué tal. A ver qué sorpresa nos llevamos. Spinning Sí. Ya estamos de regreso. Escuchamos la rola 905. Y escuchamos por ahí un sintetizador, ¿no? También ahí medio dando un sonido medio raro, ¿no? Sí, como cuerditas. Dale. Y pues ya están haciendo presentes acá los amigos. Y amigos y amigas. Aquí nos mandan saludos a Alexan. Saludos a los invitados, Israel y Marcos. Dice, dejó una gran banda. Dice, un gusto escucharlos y saludos a la banda. Saludos, aquí, Alex. Aquí presente. Saludos, Alexan. Gusto también de notar que estás ahí conectada. Dale un abrazote. Sí, sí. Nuestro buen amigo Mitra dice, voy llegando, ya me conecto. Sorry. No hay bronca, Mitra. Ya sabes que aquí estamos haciendo ruido. Y aquí Israel también. Le mando saludos a Alexan. Gracias, Alexan. Un saludito. Espero que te encuentres bien. Saludos. Yo creo que sí te acuerdas de Israel, Alexan. Le estabas haciendo unas clases de por ahí de canto, ¿no? Sí, así era. Así era, perfectamente. Sí. No, bien, Israel. ¿Y qué onda? ¿Cómo fue esa experiencia acá con esas clases? ¿Sí sirvieron de algo o no, Israel? Mira, Arturo, pasó algo bien chistoso. Te puedes quejar, ya sabes. No. Al contrario, mira, excelente, excelente cantante, Alexan. Una voz extraordinaria, en serio, la verdad. Ajá. He tenido oportunidad de escucharla y no, bueno, ¿qué te digo? Ajá. Y pues bueno, referente a las clases, mira, las cosas muchas veces pasan por algo, ¿no? Uh-huh. Normalmente hay muchas clases de músicos. Nosotros nada más lo agarramos como hobby, ajá, créeme. No le poníamos atención realmente, pero mira, se fueron dando varias situaciones, pero bueno, de ahí ya quedaron atrás. Sí, sí, sí, sí. Entonces ya no seguimos con eso, ¿no? O sea, fue algo así como que pasajero, pues. Ajá. Pero muy bonito eso, digo, el estar en una banda de rock es excepcional. O sea, sí, porque me acuerdo que en ese tiempo estabas en una banda, ¿no? Sí, exactamente. Entonces es algo bien, bien, bien bonito y... Uh-huh. Y pues, ¿qué te digo? No, es algo que nos gusta hacer, ¿no? Ajá. A mí en lo particular y yo creo que a ti también y a todos los que estamos aquí, sí. ¿No? Sí, pues, ¿cómo no? Inclusive hasta Alexa, ¿no? Entonces, es algo bien padre. Es una experiencia muy, muy, muy bonita, pero bueno, ahí están los recuerdos. Sí, porque ya sabes que para hacer algo pues siempre hay que dedicarle tiempo y estar ahí, ¿no? Constante, para que las cosas funcionen. Si no, está bien cañón, ¿no, Marcos? ¿Tú cómo ves? Sí, dímelo a mí, mira, nada más que... Que estoy reiniciando con mi guitarra otra vez, ¿no? Después de unos 2-3 añitos de... Soy un, ¿cómo se llama? No soy disciplinado, vamos. Uh-huh. Que me gusta mucho la música, pero antes estábamos distraídos que ahora, ¿no? Andaban otros rollos y de repente agarraba la música y luego ya, siempre ya no, y ahí la dejo. Y uh-huh. Luego. Y a lo mejor no le tengo el suficiente amor, ¿no? Por eso no me he dedicado bien, pero... Uh-huh. Pero sí es algo extraordinario, está... Tocar en un grupo, ¿no? Yo que están contigo en el Versátil, con Alexan, en otros grupos versátiles. Son experiencias muy bonitas y pues la música es otro rollo, ¿no? Te hace llorar, te hace reír, te hace bailar, te hace de todo, ¿no? Entonces, pues puedes jugar ahí tus rollos, ¿no? Tus sentimientos, todo. Pues es algo muy, muy, muy especial la música. El haber tenido esa convivencia con otra referente a lo de Alexa, ¿no? Su convivencia, es una super persona, una super cantante, lo mismo cuando estuvimos tocando, Arturo, ¿no? Juntos, uh-huh, tú también, pues, fue una experiencia muy chida, un compañerismo muy chido, ¿sabes? Fue algo muy, uh-huh, muy, muy especial. Entonces, y es que ya tiene tiempo, ahorita llegan los recuerdos y sientes chido, ¿no? Uh-huh. Es que chido que vivimos esos tiempos, esos momentos, que compartimos esos momentos así bien chidos, ¿no? Entonces, Ale, mi reconocimiento también, mano, nombre, una super cantante, me encanta tu voz, igual como comparto con Isra, también me ayudaste en esta onda del canto, soy un burrazo, pero me ayudó bastante, quiero que sepas, ¿no? Quiero que sepas que sí me ayudó bastante y te agradezco, Ale, y pues bien. Me estoy acordando de algo, Marcos. ¿Qué pasó? Algo así. Nomás no me quemes. No, algo similar a lo que acabas de decir, de que eres un burrazo, ¿no? De que... Tomaste clases con Alexan, pero no aprendiste nada, ¿no? No, así me pasó una vez a mí, pero no, pero muchas veces es así porque como que le restamos un poco de interés. ¿De interés? O también muchas veces cuando estás enseñando a alguien, como que también no sabes por dónde entrarle para que vaya avanzando poco a poquito, uh-huh, ¿no? Y lleve ese proceso. Pero también muchas veces los alumnos luego no aguantan ese, uh-huh, ritmo lento porque piensan que están perdiendo el varo, ¿no? Porque sí. No, o no tienen varo o piensan que están perdiendo el varo si lo, sí. llevan, si lo llevas así poco a poquito. Pero son muchas las situaciones o las causas por las que luego uno no avanza, ¿no? También, ¿no? Sí. Pues así es, Marcos. Sí, pero... Pero pues bueno, vamos a ver qué nos comenta Alexa acerca de esto. Marcos. Ahora sí que es un burrazo, Marcos, sí es cierto. Marcos, sí, tienes mucha razón, Marcos. Ah, no es cierto. Sí, sí, sí. Marcos sí fue muy constante en las clases que le di, dice, y me encantó que siempre preguntaba todas sus dudas. Yo creo que sí aprendió, dice. Sí, Ale, muchas gracias. Digo, no, mi voz pues está horrible, ¿no? Pero sí, de lo que me enseñaste, créeme, que sí me ayudó bastante, ¿no? Porque... para ser un buen cantante como tú se requiere de muchísimo más tiempo, ¿no? La verdad, y tener esa cualidad, ¿no? Y por sí me ayudó en otros grupos que estuve trabajando, después de que me enseñaste así todo, las gracias que me diste, créeme que me ayudó bastante. Me ayudó, pero no tienes idea de qué tamaño, Ale, y lo cual te agradezco infinitamente. Muchas gracias por ser la persona que eres y por haberme enseñado muy bien lo poquito que pude captarte, porque sabes mucho. Pues ya escuchaste a Alexan. Y también acá Israel. Pues parece que se va a dedicar a la ópera. ¿No, Israel? Últimamente como que le están haciendo ese impulso, ¿no? ¡Mi mamá me mimo! A raíz de esas clases. Pásale el micro a Israel, a ver qué nos comenta. Que nos cante algo. Que nos cante algo. No, mira, Arthur, créeme, fue una experiencia muy bonita. Mira, Alexa, esos consejos que me dio, pues, yo la verdad que no continué con ella. Por lo que dice Marco. Tienes que tener esa disciplina, esa disposición, ese gusto total, absoluto por la música, ¿no? Por el canto, en mi caso, ¿no? Muy personal. Pero mira, muchas veces las cosas pasan por algo, ya es lo que te comentaba, ¿no? Y pues respecto a Alexa, te digo, o sea, tuve la oportunidad de escucharla, no, hombre, en verdad, una voz muy, muy, muy, muy, muy bonita, muy angelical, vamos, te transporta para pronto. Y ruda, o sea, vamos, es ese feeling que tiene, ¿no? Para cantar. Entonces es muy peculiar. A mí me encanta. O sea, las veces que lo escuché me encantó. Y pues esos buenos consejos, porque para ser sincero, fue una clase. Pero obviamente, pues bueno, conociéndola, pues dale así esto y esto. Me daba unos consejillos ahí muy, muy, muy buenos, ¿no? Entonces, que llevaba a cabo. Sirve a fuerza, sirve, porque pues esas son técnicas, ¿no? Entonces, muy, muy, muy sí, bien. Sí, fíjate, aquí lo importante nada más es aplicarlo, ¿no? Es como cuando empezábamos a aprender a tocar guitarra, Marcos. Uh-huh. Y no faltaba que te encontrabas un cuate que se ve unas cositas que tú no sabías, ¿no? Y de repente, pues, ¿qué onda? Pues enséñame eso, ¿no, güey? Y cámara, ya te lo enseñaban y lo empiezas a practicar un buen hasta que lo dominabas, ¿no? Sí. Después te encontrabas otro cuate por allá y veías que tocaba algo que tú no sabías. A ver, pásame ese tip, ¿qué? Ya te lo pasaba y empezabas a aprenderte esa parte y a darle recio, sí. ¿No? Hasta que la dominabas. Sí. Y vas aprendiendo así como que agarrando de cada quien, ¿no? Cositas. Nada más sí. Lo importante es como que meterte y esforzarte para aprender estas cosas, ¿no? Sí, y llevarlo ya, ahora sí que cristalizarlo, ¿no? Uh-huh. Tienes, aprendes de, yo sí era, ¿no? Que fulanito me pasaba algo. Uh-huh. Y que ni sabía ni qué estaba tocando él mismo, pero ahí era, ya sé, esta rola vacía, órale, pasa, y a practicar. Entonces se requiere de esa disciplina, ¿no? Y de decir, órale, voy a dedicarme, pues un tiempo prudente, ¿no? Para no tampoco uh-huh. Pues, todo el día, porque pues, pero sí un tiempo prudente, como que tienes ese gusto por aprender, ¿no? Y a mí me gusta aprender. Cuando me daba las clases a Arturino, uh-huh. No sé qué tan burro también te parecía para la lira, ¿no? Uh-huh. Pero pues también me ayudó bastante, ¿no? Pero yo siempre te lo he dicho, yo sé que soy muy indisciplinado, o sea que de repente como que sí, soy de impulsos cortos, de repente le entro, sí, como que sí, y de repente no, pues ahorita es que tengo cosas que hacer, ¿no? Sí, o sea, ya puros paros, ¿no? Que sí. La mente te genera. Siento que estoy perdiendo el tiempo, dice Marcos. No, o sea, cualquier otra cosa te salía, no, es que tengo que hacer esto, y te empiezas como a abrir, a desligarte un poquito, y ya cuando menos te das cuenta, ya te saliste del rollo. Sí, fíjate, Marcos, que yo sí me he dado cuenta, así, cuando los alumnos sí se comprometen, uh-huh. O se sienten ya sea presionados por sus papás, porque sus papás están pagando luego el varo, a ser constantes, cabrón. Uh-huh. Y veo que hay chapitos que luego llegan y veo sus dedos y su manera de agarrar el instrumento, que luego veo que, pues, luego percibo, ¿no? Le digo, le va a costar trabajo, ¿no? Pero lo voy a llevar pasito a pasito, y si es constante, va a aprender, cabrón. Sí. Y Entonces sí, me los llevo poco a poco, poco a poco. Son constantes los chavos y ya cuando menos sientes, cabrón, ya están tocando las cosas que ni se imaginaban ellos tocar. Uh-huh. Y que yo sí sabía que podía, pero sabía que tenían que tener esa paciencia, esa constancia para poder lograr las cosas. Uh-huh. Y dije, no manches, pues qué padre ya ver que lo logró, ¿no? Sí. Que está tocando algo que él me imagino yo, ¿no? No sé, que igual a lo mejor pensaba que se le iba a hacer como que muy complicado poder lograrlo. Ya cuando lo ve cristalizado, dice, no... Hasta yo veo sus caras, ¿no? Cómo se emociona, ¿no? Que de repente, ay, güey, ya puedo tocar eso cuando ni pensaba que realmente lo pudiera hacer, ¿no? Sí. Y es eso, ¿no? Simplemente ser constantes, ir paso a paso, paso a paso, hacer las cosas como se te dicen. Sí. Y puedes llegar a lograr, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Sí. Muchas metas, ¿no? Creo que muchas veces es la onda de que ya quieres las cosas instantáneas, ¿no? Como ¿quieres? Que todo al vapor, no, pues cálmate, estás loco. No. Y a mí me pasó muchas veces, no, es que como que no sirvo para esto. Porque ya quieres que ya estar sonando así bien perrón, ¿no? O una voz acá, como dices, el topito, ¿no? Angelicano, ya no recibimos. No, no, no. Se requiere de tiempo y disciplina. Sí. Esfuerzo, órale, cálmese, lléveselo tranquilo. Entonces, entra como, soy medio ansiosito. Me entraba así como que desesperación. Y yo eso como que inconscientemente como que te ibas apartando así en un lado, ¿no? A lo mejor no lo pensabas así muy claramente, como que, no sirvo para esto, pero así como que, es que ya pasó tiempo, no sé, la mente está loca, ¿no? Entonces, así como que me empezaba a alejar de la onda, porque me sigue gustando la música, yo quisiera aprender a tocar guitarra bien, y mira que tengo aquí un guitarrista picudo, perrón, ¿no? Y pues ya, o sea, teniendo la, yo soy el que no quiero, porque él está dispuesto a darme clases. ¿De quién hablas, Marcos? ¿De dónde? De Israel. Sí, porque dije, chingada, digo, yo no veo a nadie. No, me refiero a ti, tú lo sabes, a quién estoy hablando. Por ejemplo, ¿qué me cuesta decirle a Ale? Ale, vamos a reanudar las clases, ¿no? Pero el que no quiere es uno, y no hay varita mágica. Ay, ya me compré mi guitarra, ya soy guitarrista. No, estás loco, ¿no? Tienes que aprender a tocar la guitarra. Andale, ya me compré mi micro, ya soy cantante. No, tienes que aprender a cantar. Dale. Pero pues sí, es echarle ganas nomás, ¿no? Sí, así es, Marcos. Vámonos con el siguiente tema para Vámonos motivarnos para tocar, ¿no? Sí, ¿no? ¿Qué tema es, Marcos? Sister Disco. Viene, a ver. Me imagino acá al bajo como sonido disco, ¿no? As I walk through that hospital door, I was sewn up like a girl. Fresh ball of snow. I knew then that my life took a turn. I felt strong and secure. And with a easy pain over my nose, I felt almost immune. Goodbye, Sister Disco, with your flashing trash lamps. And to your clubs and your friends. Goodbye, Sister Disco. My dance has left you behind. Goodbye, now you're so low. Black plastic left on them blind. Parece que ya acabó, Marcos. Estuvimos batallando un poquito hace rato para atinarle ahí a la rayita. Es que tengo pulso de maraquero, agarra la onda. Le atinaste, pero la tercera rola, Marcos. Sí. Ya la habíamos puesto. ¿Esa risita qué? Bueno. Escuchamos la rola llamada Sister Disco. Le combinan ahí también sintetizadores y de repente unas guitarras acústicas al final. Se oye bien la combinación. Platícanos, ¿cómo ves esta portada, Marcos? ¿Qué te transmite ese? Me transmite ese, pura chamba, mano. Ese disco, ese, bueno, esa portada más bien, ¿no? Del disco. Entonces, ¿cuánto, qué calerío? Como que iban a tocar, ¿no? Sí, ahí estaban. Habían como tocado y estaban con el dijeron, vamos a tomar la foto aquí, ¿no? Con todo ese despapalle que tenemos ahorita. Sí. No, pues, o sea, tú ves la portada y ¿Cómo ha cambiado también la onda de los aparatos, ¿no? De audio, ¿no? Uh-huh. Estaban bien toscanos antes, que dices, no manches, ¿cómo cargo esas cosas, no? Y había que rifarse a cargarlas. Ahora está más compacto ya todo estas situaciones del audio, ¿no? Sí, la manera también en la que los grupos se mueven a los conciertos ya también es diferente, ¿no? Sí. Nada más cargan su equipo básico y ya tienen puesto ya lo necesario, ¿no? Sí, ya una empresa les pone todo, ¿no? Uh-huh. Les pone todo el escenario, todas las luces, todo el rollo, pero sí. Veo los, ese es como un combito para bajo, algo así, ¿no? La parte trasera, ¿no? De la portada. El amplificador, ¿no? Ajá. Uh-huh. Chale, qué loquero. O sea, bien bonitos las. Ahora veo los diseños de antaño, uh-huh, y se ven muy chidos, ¿no? Así de los. Porque estoy viendo el box que tienes aquí enfrente. Dale. Así ese es modelo antaño, ¿no? Sí, pero se ve muy chido, sí. Ver a la banda aquí posando para la foto, pues es en cierta forma chavos, ¿no? Uh-huh. Y dices, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿Cómo te transporta, no? A esa época. Y ahorita ya estamos en los 2000 y feria. Uh-huh. Y dices, no manches, por ejemplo, está el Pit, está el Roger Daltrey, ¿no? Allá andan todavía dando guerrilla. Dándole recio, ¿no? Entonces dices, qué obre, ¿no? O sea, que son inmortales. Qué buena onda, ¿no? Sí. Parecen eternos, ¿no? Parecen eternos. Y qué fortuna tenemos, ¿no? De que de vez en cuando vienen grupitos muy chidos de aquellos ayeres. Y si tiene chance, pues hay que ir a verlos y disfrutar de todo eso, ¿no? Decir, sí, híjole, sí, qué buena onda que todo alcanzamos, ¿no? De ver, igual no la banda completa, pero algunos integrantes en vivo aún, ¿no? Uh-huh. O sea, que dices, ay, qué chido, ¿no? Cuando hemos ido a conciertos, así que disfrutas la música que hacen y yo siempre pienso en eso, ¿no? Digo, ay, qué chido, qué fortuna de que estamos viendo estos musicazos, ¿no? Esos dinosaurios tan chidos, ¿no? Sí, me comentaba Mitra que somos como que una generación así como que privilegiada, ¿no? Sí. Que porque vamos a, ahora sí que hemos disfrutado a los grandes monstruos del rock, pero también vamos a ir viendo cómo van desapareciendo esos monstruos del rock, ¿no? Sí. Y sí, pues si tenemos la suerte, ¿no? Vamos a poder disfrutarlos hasta el último, ¿no? Sí, claro. Porque somos nosotros de una generación después. Exacto, sí. Y aprendimos ahora sí que lo que nos inculcaban nuestros amigos o nuestros familiares, ¿no? Nuestros, sí, hermanos, que ya conocían esas bandas, porque ellos sí vivieron un poquito más esa época. Sí. Pero nosotros nos conectamos con esa música y la venimos todavía disfrutando, ¿no? A estas alturas, ¿no? Y es padre, ¿no? También. Y es padre, pues, de repente, pues, poder ir a un concierto y ver esas grandes leyendas. Sí. Y también es un poco triste al ver que ya se van muriendo y se van desapareciendo las bandas, que dices, no manches, pues qué gacho, ¿no? Porque son grandes artistas y como que se les va a extrañar, ¿no? Esa gran calidad, ¿no? En que desempeñan en su trabajo. Sí, y es que esas bandas ya la edad que tienen los músicos, ¿no? Y ya este tiempo se están empezando a retirar, mano. Entonces sí causa así como que tristeza, ¿no? Como melancolía, ¿no? Así, híjole, qué chido que vivimos esto y qué gacho que se vaya, ¿no? O sea, siempre es así como que esos sentimientos encontrados, ¿no? Sí, el otro también me comentaba Fabián, ¿no? Que ha sufrido algunas pérdidas este Fabián, algunos familiares muy rockeros, y también siente como que se van yendo esos fans de Hueso Colorado, ¿no? También de esas grandes bandas, ¿no? Que saben todas esas historias de aquellas épocas que ellos vivieron, y que de alguna manera pues traían toda esa experiencia y la compartían con la banda, ¿no? La banda más actual, más joven. Y tú pues te conectabas con eso y en su contexto y empezabas a vivir todo eso, ¿no? Y a imaginarte, ¿no? Cómo vivían ellos su experiencia, ¿no? Entonces también ese tipo de fans pues también ya van dejando el camino, y o sea, las nuevas generaciones, ¿no? Que pues están con las ondas nuevas. Pero también me doy cuenta que también hay generaciones de chavos que también se están conectando con esta música tan chida, ¿no? De los 60, 70. Porque digo que yo lo veo, ¿no? Con mis alumnos, que están bien metidos en este tipo de bandas, ¿no? Que son bandas chingonas. Entonces ellos son como que los como que pueden retomar la estafeta para empezar a crear también proyectos chingones, ¿no? Como músicos, si realmente se dedican a la música, ¿no? Si lo agarran de manera profesional, pues pueden lograr también trascender, y más teniendo influencias así tan chidas, pues pueden tal vez lograr algo, ¿no? Sí, retomar ese sonido, ¿no? O combinarlo. ¿Tú cómo ves, Israel? Pues en lo dicho, ¿no? Mi querido Arthur, yo la verdad que somos una generación privilegiada, ¿no? De haber nacido en los 70s. Si bien no disfrutar al máximo esas grandes bandas que estaban en el momento, pues por la corta edad, ¿no? No quisiera tampoco entrar en detalles respecto a eso, ¿no? Pero, pero mira, vas retomando, vas encontrando personas, tu misma familia que escuchaba todas esas grandes bandas, y por ende, ¿no? Se te queda esa base, se te queda escucharla, se te queda el buen gusto por el rock, ¿no? Y la verdad que en un caso muy personal, pues ya desde chiquillo tenía el afecto por el rock. En primera, porque pues mis tíos escuchaban todo el tiempo Radio Universal, ¿no? Que no debería de haber dicho ese comercial, porque pues bueno, es la competencia, ¿no? No, mamá, ¿cómo crees? Ni cosillas le vamos a hacer a Radio Universal, ¿no? Bueno, pero en contexto, ¿no? O sea, esa parte que te deja tu familia, esa base de escuchar buena música, ¿no? Es importantísimo, y a la fecha. Y como dices, unos se van, otros llegan. Pero es bueno, ¿no? Que los chavos hoy en día retomen esa base del buen rock and roll, ¿no? Que de las grandes bandas. Sí, sí, sí. No, pues muy bien. Muy bien. Pues vamos a ver un poco acerca de la historia de The Who, ¿no? ¿Quién se la quiere aventar la historia, muchachos? ¿Quién se la estudió? ¿Quién dice yo? Aquí Kate Moon está levantando la mano. ¿Quién? Kate Moon. Es que hablen de él y hablen de mí. Dice yo. Aquí tengo una foto del bataco levantando la mano. Sí, sí. ¿Quién quiere hablar de The Who? Ahí está. A ver, Marcos, ¿qué nos puedes comentar de la banda de The Who? Pues poco sé, ¿no? Pero tengo entendido que tenía... Todavía en los 90 se hicieron ahí por algunas cosillas. Por ejemplo, cuando entraron al Salón de la Fama, ¿no? Creo en el 90, un rollo así. Bueno, en lo que checas ahí, Marcos, vamos a checar aquí un poquito acerca de los inicios. The Who es una banda británica de rock considerada un ícono en la música del siglo XX, formada en 1962 con el nombre de The Doors, que posteriormente cambió a The Who tras la incorporación del baterista Kate Moon. De esa manera, el grupo, con Roger Daltrey en la voz, Pete Townshend en la guitarra y teclados y voz, John Entwistle, bajo y voz, ¿qué dice? Kate Moon, baterista, potenció su carrera escalándolo a los primeros puestos del ambiente del rock inglés. Fue conocida por sus energéticas presentaciones en vivo, las cuales incluían la destrucción de sus instrumentos. The Who ha vendido alrededor de 100 millones de discos en todo el mundo. Posicionaron 27 sencillos en el top 40 del Reino Unido y Estados Unidos, así como 17 álbumes en el top 10, obteniendo 18 discos de oro, 12 de platino y 5 multiplatino, solo en los Estados Unidos. Es un gran récord, ¿no? Como no manches. Está bien cañón, ¿no? Yo eso ni lo sabía. Pues ni yo, cabrón. Por eso son esos programas para aprender. Sí, pero mira, los géneros que toca The Who: hard rock, mood, free beat, rock ópera, rock pop. Fíjate, le combina a varias cosas, ¿no? Es lo que estamos escuchando, ¿no? Ahorita con este material, ¿no? Sí. Que se oye bastante variado. Los géneros. Sí. Pues está muy bien, ¿no? Y sí. El baterista, pues nos sorprendió, ¿no? Que grabó este disco y se retiró, ¿no? 20 días después. Siendo un gran bataco. Pero también el bajista también tocaba bien cabrón y... Bueno, toda la banda, era una banda muy compacta, ¿no? De grandes músicos. Pero el bajista también ya se fue, ¿no? Ya también ya partió. También dejó un gran legado. A mí me sorprendía escuchar a este bajista en los 60s tocando de esa manera tan cañona, cabrón. Yo no había escuchado un bajista que tocara con ese nivel. Uh-huh. ¿Tú cómo lo veías, Marcos? Pues pesado, man. Bien cañón, ¿no? Bien grueso, sí está. Pues musicazo, ¿no? Pues por algo hicieron esa bandototota, pues... Unos grandes ejecutantes. Sí, la verdad, sí. Sí. Bien, podemos lanzar el siguiente tema. Va, a ver si ahora sí latinas, Israel. Aquí Alexa dice que al ratito regresa. Y también acá el buen Mitra manda saludos a la banda. Saluditos, Mitra, muchas gracias por estar escuchándonos. ¿Qué rol es, Marcos, la que sigue? Ni sé, dices, ¿no? Si vieras que ni sé. Music must change. Viene. A ver, topito. Deep in the back of my mind is an unrealized sound. Every feeling I get from the street says it soon could be found. Of the pusher, I know it exists. It's confirmed in the eyes of the kids, emphasized with their fists. But the high has to rise from the low, like volcanoes explode through the snow. The mosquito sting brings a dream, but the poison's deranged. The music must change, for we're chewing upon. We soared like the spiral hawk fly, then we dropped like a stone. Like the tide and the waves, growing slowly in range. Crushing mountains as old as the earth, so the music must change. At night I wake up and my body's like ice. The sound of the running wild stallion, the noise of the mice. And I wondered if then I could hear into all of your dreams. I realize now it was really the sound of your screams. But death always leads into life. Street fighter swallows the knife. Am I so crazy to feel that it's here prearranged? The music must change. It gets higher and higher. Smoldering like leaves in the sun, then it bursts into fire. Its rhythm goes strong. It's so new and so strange. Change. Estaban oyendo, Marcos. Estaba abierto el micrófono. No hay bronca. No estamos diciendo nada, nada fuera de lo común. Sí, nada que no sea cierto, muchachos y muchachas. Pues sí, estamos platicando acá un poquito acerca de la situación. Ay, güey. Escuchen. Esperemos que no sea nada, nada grave. Pues esperemos que no. Sí, si no, aquí tengo mis colaboradores que pueden hacer una cosa tremenda, ¿no? No, no, no. Pues seguimos aquí en la onda, en la transmisión. Y acabamos de escuchar este tema. ¿Cómo se llamó, Marcos? Music Must Change. Ahí está, Music Must Change. Cerrando el lado A de este material llamado Who Are You, de la tremenda banda llamada The Who. Álbum lanzado en el año de 1978. Pues bien, seguimos aquí compartiendo y platicando, ¿no? De esta situación tan... tan cañona, ¿no? Que está aquejando a todo el mundo. No se trata nada más de una zona o de un lugar, ¿no? Como luego suele pasar, que nada más en algunas regiones, en algunos países, pues llegan a surgir ese tipo de epidemias, ¿no? Como acuérdense en algunas partes de África, que el ébola, que es bien cabrón, ¿no? También bien cañón. Lo que sucedió en México también hace algunos añitos, ¿no? También con esa gripe, ¿no? Que sí se pudo de alguna manera controlar. Pero esta sí está más cañona porque la manera en la que se propaga pues es como de una manera más rápida, más intensa, y es más complicado no tener un control. Entonces pareciera que igual que las cosas, pues como que no está pasando nada, ¿no? Pero como que hay que tener esas precauciones por cualquier cosa, ¿no? Porque uno nunca sabe, ¿no? Nunca sabe qué es lo que pueda pasar y cómo se vayan a llevar a cabo las cosas, ¿no? Sí, mi Arthur, eso tienes mucha razón, ¿no? Esos casos, ¿no? Más bien esa responsabilidad para estar en casa, ¿no? Para no tratar de propagar el virus, ¿no? Siguiendo todas las indicaciones, ¿no? Porque, pues, bueno, si no seguimos nosotros las indicaciones, bueno, pues entonces desde aquí se empieza, ¿no? Uh-huh. Y hacerles un llamado, ¿no? Para que tengan todas sus precauciones y no salgan de casita. Es lo más seguro, ¿no? Uh-huh. Y pues seguir todas las indicaciones correspondientes, ¿no? Sí, sí hay banda que se sienten así, que estén en una situación así como muy vulnerable, que no tienen ni para comer o algo, pues está bien que se comunique, ¿no? Que pida la ayuda porque pues no va a faltar quien le eche la mano, ¿no? Claro, claro, eso es bien importante, ¿no? Estamos aquí como somos una comunidad y en cuanto tengan algún problema, cualquier cosa, pues échenos un gritillo y todo esto se soluciona, apoyándonos unos a otros, eso es todo. Sí, es que son los momentos en los que tenemos que estar unidos para sacar adelante el barco, ¿no, Marcos? Sí, estamos montados todos en él, mano, y está yendo de lado ahorita un poquito, pero hay que, es como contamos hace rato, ¿no? O sea, ver esa cómo somos tan frágiles, ¿no? Como, ahora sí que el cuerpo, ¿no? Qué frágil es, ¿no? Ya no hablemos del... Ven, Marcos, como que no te estás oyendo. Sí. A ver, hola Marcos, a ver. Bueno. No, no te oyes, cara. A ver, déjame checar acá. Ahí estás. No, no te oyes. Ahí está ya. Como que de repente se le va la onda, pero a ver. A ver, que nos diga este Mitra si se oye, a ver. Estás hablando, Marcos, Mitra, a ver, coméntanos si se oye. Dice, sí, te oyes. Ya te oyes. A ver, Marcos, entonces, dale. Sí, te escucho posible, ¿no? Y yo, comentaba acerca de esa... Miren, Marcos. Sí. Parece que ya encontré la falla, cabrón. ¿Es ahí? Sí, espera. Sí, sí, ligeramente lejos, ahí está. Sí, es que ya checamos la falla, Mitra. Es aquí un fader que ya está chafeando. A ver, Marcos, ¿habla? Sí, sí. Es... Pero, ¿sabes qué? Déjame cambiar de canal, aguanta. Vamos a cambiar de canal a Marcos para que lo puedan oír, porque si no, va a ser cañón que no se oiga Marcos. A ver, Marcos. A ver. ¿Habla Marco? Sí. Ahí estás, a ver. Sí, bueno. Vas a volar la bocina. A ver, dale otra vez. Sí. Sí, bueno, sí. ¿Habla normal, Marcos? A ver, dale. Sí, bueno, sí. Espérame. Ponte algo a mi territorio. Sí, bueno, sí. Ponle unos diurex. Unos trancazos, dice Mitra. ¿Al Marcos o al micrófono? Así arreglamos todo por acá. Le damos unos trancazos a Marcos para que se le viene. Ahí andas. Le echa más conch. Marcos, ahí parece que ya estás. ¿Sí? Ya estás chido, ahora sí. Ya. Sí, bueno, sí. Entonces, ahora sí. Repite todo, Marcos, a ver cómo está. Hijo de vez, si me acuerdo. No, pues cuidarnos más que nada. Tratar de no entrar en pánico. Tomar las medidas pertinentes. Yo les comentaba hace un momento, ¿no? Que tomar esto que como un momento de reflexión, ¿no? De ver cómo estoy actuando, sensibilizarme con los demás, ver que la gente que está necesitando, cómo somos tan frágiles, ¿no? Como en cualquier momento esto se acaba. Entonces, estamos viviendo esa experiencia. Yo pienso esto, ¿no? Algún cable tiene falso, se entrecorta, ¿ya ves, Marcos? Te digo que mejor vamos a cambiar ese cable y ahorita ya, para que te oigan la voz acá, en todo su esplendor. Vámonos con la siguiente canción. Parece que acá, es que aquí en la portada como que ya no se alcanza a ver bien, pero aquí la tenemos. Vámonos, ya les estamos dando vuelta al disco. Y vámonos con este... tema que se llama... Ah, sí, cierto. Sí, andamos por acá abajo. Trick of the Light. Abriendo el lado B de este fabuloso material llamado Who Are You, de la banda de Who. Viene Marcos. We'll be right back. Trick of the Light. Trick of the Light. Primer tema de la cara B de este fabuloso disco que nos vino a compartir Marcos. Hace ratito tuvimos unos problemitas aquí con los cables. Ya saben que los problemas técnicos nunca se hacen. Nunca faltan. Sí, nunca siempre están presentes. Sí, nunca faltan. Y nunca falta que pues uno de repente tenga que improvisar ahí y buscar la manera de volver a echar a andar la onda. Pero pues parece que ya está, Marcos. A ver. Sí. A ver, comenta, Marcos, a ver si te oyes. ¿Se escucha? ¿Sí? Parece que sí. A ver. Sí. ¿Sí? Parece que sí. ¿Se oyes, Marcos? A ver. Sí. Sí, bueno, sí. A ver. ¿Me parece que sí? Sí. Sí, sí. ¿Se ve la señal? Parece que ya te escuchamos. A ver. Yo como que no oigo nada por acá, pero quién sabe. Ahí tenemos a nuestro colaborador, Mitra, que está por ahí pasándonos el tip. Sí, como un ruidillo por sí, ahí. Sí, oye, dice. Bueno, ya está Marcos acá de regreso. Sí, sí, bueno, porque sí. Nos estaba compartiendo algo interesante y como que es bueno que las cosas estén funcionando bien para que ustedes se enteren de todo esto que está compartiendo Marcos. Bien, Marcos, seguimos con la onda ahora sí. Sí, como estamos comentando, ¿no? O sea, apoyarnos en nuestro entorno, ¿no? Con la familia, con los vecinos, porque pues quién sabe a qué grado va a llegar esto. Entonces, ver esa parte sensible, ¿no? De como seres humanos y ver las necesidades en los demás también, ¿no? Protegernos nosotros, cuidarnos para que los demás estén también bajo ese cuidado, ¿no? Si tomamos las previsiones nosotros, pues vamos a proteger a los demás, por ende. Entonces, también comentaba acerca de ese momento de análisis, ¿no? De conciencia, ¿no? De ver qué fragilidad, ¿no? Con lo que contamos, ¿no? Como seres humanos. Y entonces, ver que en cualquier momento esto se acaba, ¿no? Se puede terminar. Entonces, pues tomar esas experiencias, verle ahora sí que el lado bueno, ¿no? Como comentábamos del planeta, ¿no? Que está dando un respiro, por decirlo de algún modo, ¿no? Sí, sí. Entonces, igual uno ver esas situaciones que ver que se acaba esto en cualquier momento, ¿no? Entonces, sí, ver un poquito el lado espiritual o un mucho, no sé, ¿verdad? Espero no incomodar a nadie, pero pues ver esa parte espiritual, ¿no? De hacer oración por todos, ¿no? En general, por todo el mundo, porque vemos la rudeza de esta situación, ¿no? Cuántos fallecimientos, cuánto sufrimiento en las personas, ¿no? Los familiares de esas gentes, ¿no? Nosotros que estamos expuestos también a estar con esa preocupación, ¿no? Y uno tampoco entrar en pánico, pero sí también agarrarnos un poquito de la oración, de ese ser supremo, ¿no? Que pues igual él no manda nada, ¿no? Solo son circunstancias que en el mundo se dan, siempre se han dado, ¿no? Entonces nos ha tocado ahorita y pues ver esa parte también de acercarnos a él, de ver qué podemos hacer por ese lado, ¿no? De palabras de aliento a las personas, tener esa comunicación para poder apoyarnos en determinado momento, ¿no? Porque no estamos exentos nadie de que haya carencias, de que haya esto, ¿no? Entonces una llamada telefónica, por ejemplo, este medio, ¿no? Poder comentar también los escuchas, ¿no? Alguna opinión, alguna palabra de aliento, de darnos ese apapacho a distancia, ¿no? Y ver que estamos juntos, ¿no? Que también nos podemos dar fuerza a través de esas palabras, de esos comentarios, de esos saludos, ¿no? De esos buenos deseos, ¿no? Entonces sí, yo creo que por ahí yo estuve analizando esa situación en estos días y yo me siento más sensible, de por sí soy muy, muy sentimentaloide. Y procuro no irme al extremo, ¿no? De estarme preocupando y ponerme ansioso, ¿no? Pero sí digo, bueno, ¿de qué manera puedo ayudar? Pues voy a hacer oración, voy a estar analizando qué ha pasado con mi vida, qué puedo hacer, ¿no? Como sociedad, ¿cómo podemos mejorar? Entonces, es un punto que yo siento que es mucho, muy importante. Y estamos en esto, la situación está difícil, entonces, de echar mano de esas situaciones a veces malas, para poder ver qué bueno puedo mejorar, qué bueno puedo hacer, ¿no? Entonces, pues ese es mi punto de vista, ¿no? Y estamos aquí, una llamadita, cualquier urgencia, pues ahí nos hacemos, ahora sí que hacemos unidad y sobres, a ver de qué manera se puede apoyar, ¿no? Entonces, yo pensé que ibas a decir, Marcos, hacemos la vaquita y... Hacemos la vaquita, pero de hecho, pues, hagan la vaquita, ¿no? Porque... Sí, sí. No, sí, no. Pero también todo. Una vaquita, pero pues ya para una despensita, Marcos, ¿está bien? Claro, sí, porque va a haber, como es por eso lo comento, digo, va a haber carencias y igual, oye, ¿sabes qué onda? Que pues ya se me estoy limitado en ciertas, en cierto producto o algo, ¿no? Ah, ¿sabes qué, chavos? ¿Qué onda? Pues vamos, yo tengo una bolsita, comentaba Isra, ¿no? Una bolsita de arroz, tengo una bolsita de frijol, la azuquita, cualquier cosa, ¿no? Entonces, pues sí, claro que hay que tomar en cuenta ese punto. Le quiero pasar el micrófono a Isra porque también tiene cosas así que estuvo comentando hace un momentito y que las exponga también, ¿no? Y Marcos, pasa el relevo. El relevo australiano. Sí, no, en lo dicho, ¿no? En lo dicho, bien lo comenta Marco, ¿no? Esa parte de unidad que para todos debe de ser importante y debe de ser prioridad, ¿no? El hecho de estar en esta cuarentena, pues, nos da esa pauta, ¿no? Y desgraciadamente tienen que pasar varias cosas para darnos cuenta que es lo que valemos como sociedad, ¿no? Como comunidad. La verdad que muchas veces dejamos mucho que desear nosotros como personas, ¿no? Pero bueno, esa parte, pues dejarla un poquito a un lado, ese egoísmo, dejarlo a un lado, ¿no? Y tratar de unirnos como personas. Y como decía Marco, ¿no? Simple y sencillamente con un mensajito o algo en lo que podamos ayudar, digo, estamos más que puestos y disponibles, ¿no? Para en la medida de lo posible, claro, para pues poder echarle la mano a todos, ¿no? Como comunidad, ¿no? Y pues por lo menos tratar de estar lo mejor que se pueda, ¿no? En estos tiempos que se vienen muy, muy, muy cañones. Sí, sí. No, pues sí tienen razón, muchachos. Sí, es una época como de renovación también, ¿no? En la que nos damos cuenta de muchas situaciones, nos damos cuenta que hay cosas que realmente son valiosas y que las cosas que normalmente les dábamos valor, pues no son tan valiosas como nos imaginábamos. Entonces como que se nos voltea la tortilla, ¿no? Y nos damos cuenta de muchas cosas que son importantes, ponerle atención, pues para de alguna manera poder equilibrar eso, ¿no? Y ahora sí que ir sobre las cosas, dedicarles más tiempo, más atención a las cosas que realmente valen la pena, ¿no? Y en este caso pues es tener una sana convivencia, el ver por los demás también, porque muchas veces no vemos por los demás, vemos que por lo regular mucha gente se preocupa nada más por su bienestar, ¿no? Por su familia y muchas veces tiene hasta de sobra y no le gusta compartir, ¿no? Con los que menos tienen, ¿no? Y muchas veces la pasa nada más juzgando a los demás que pues porque no trabajan o X cosa, ¿no? Pero hay muchas circunstancias en que influyen para que mucha gente pues se encuentre en una situación vulnerable y juzgarlos así nada más de una manera así sin siquiera conocer las cosas de manera perjuiciosa, pues no está bien, ¿no? Sí, ahí lo importante es tener en esos momentos tener esa reflexión y darnos cuenta, ¿no? De todo eso que está sucediendo y empezar a tratar de enmendar el camino, ¿no? Hacia una cosa más positiva, ¿no? Que pueda beneficiar a las personas que se encuentran, como digo, en una situación más complicada o más vulnerable, ¿no? Sí, porque aquí nos distrae mucho la onda, pues lo pasajero, ¿no? Ya sea cuestiones materiales y ese rollo, entonces eso todo es transitorio, entonces eso nos tiene pues distraídos, por decirlo de algún modo, porque pues hay que tener cosas, ¿no? Claro, pero ahorita que estamos viendo la situación de que puedes entregar el cuerpo en cualquier momento, ¿no? Te da esta cosa y yo vole. Entonces estamos ya ciertos de que pues puede pasar lo peor, ¿no? De morir, entonces dejamos eso a un lado y la prioridad es resguardarnos, estar cuidando la salud, todo este rollo, ver que la gente se está preocupando, que están, mucha gente está en pánico, aunque le digas que no se ponga en pánico, pero tiene mucho miedo. Entonces, ver esa parte de que, entonces, todo lo que estamos preocupados realmente pasó a segundo término. Otra de las preocupaciones es esa parte humana, ¿no? De que puede empeorar esta cosa, se puede enfermar mi familiar o yo, podemos entrar en una crisis de quién te va a atender, quién provee de lana para el sustento, o sea, es un rollo muy, muy, muy, muy, muy grave, ¿no? Entonces, yo por eso mencionaba esa parte, ¿no? De esa sensibilidad y procurarnos unos a otros, ¿no? Porque cuando está uno joven o no hay este tipo de situaciones, uno nunca se pone a pensar en que puedes morir, ¿no? ni porque nadie tenemos prisa, ¿no? Uh-huh. Primeramente Dios, que todos estemos bien, pero pues aquí está la prueba, ¿no? De que somos bien falibles y en cualquier momento se llamaba, ¿no? Entonces, pues esa parte hay que tomarla más en cuenta que estarnos paniqueando de que me voy a enfermar y que aquel está enfermo y que esto y que lo otro. Los prejuicios, las críticas, todo ese rollo, o sea, quitarnos todo ese rollo, ¿no? Sernos esa parte sensible, esa parte humana, ¿no? Que somos uno, somos muchos, pero somos uno solo, ¿no? Porque estamos en este mundo y somos uno, tenemos el deber de cuidarlo, el deber de protegernos, de cuidarnos también mutuamente, ¿no? Entonces, pues sí, ahí está la onda, echarle ganas por ahí, ¿no? Uh-huh. Entonces, Bien, Marcos, por acá Mitra nos comenta, dice, así es. Va a ser un momento para apoyarnos en serio, dice. Parece que los mexicanos aprendemos a la mala, dice Mitra. Sí, efectivamente, nos tienen que agarrar patadas maya para... Ajá. Yo creo que mucha gente, ¿no? En todo el mundo aprende a la mala, ¿no? Porque no es como que algo, nada más de aquí, ¿no? De México, ¿no? No. Sí, en muchos países es lo mismo, ¿no? Uno puede ver las situaciones que se viven en países de primer mundo, entre comillas, pues que también hay gente en estado bien vulnerable, viviendo incluso en las calles, incluso también en las coladeras. A pesar de que es un país de primer mundo, pues sigue sucediendo todo eso, ¿no? Sí. Sigue viendo chavos drogándose en la calle con cemento, con tiner, como aquí, cosa que no te imaginas, ¿no? Dice, ¿cómo puede ser en un país de primer mundo que esté sucediendo eso, ¿no? Y si sucede, ¿no? Vas a Estados Unidos y es lo mismo acá. Es un país que yo creo que es el país que tiene más gente metida en las drogas, en los vicios, que en todo el mundo, ¿no? Y mucha gente sin hogar también viviendo en las calles. Es que muchos están acampando en las calles, viviendo en las calles o viviendo en sus carros porque no tienen para pagar una renta. Es una cosa bien complicada, cabrón. Entonces es una cosa bien ilógica, ¿no? Sí. Como en un país que aparentemente es primer mundo y la gran potencia, está viviendo esas situaciones tan cañonas, ¿no? Sí, a mí me pasó en Inglaterra, en Bath. Íbamos en la calle caminando con mi sobrina y vi así gente así, pues, maltrecha, ¿no? Uh-huh. Pues así, vagos, ¿no? Le digo, ¿qué onda con estos cuates? Pues, ¿dónde están, no? Dice, no, son los homeless. Uh-huh. Como que aquí hay, sí, claro, aquí también hay tibay. Sí, es lo mismo, pues, claro. Donde quiera te los encuentras, ¿no? Uh-huh. Es la misma onda. Sí, entonces. Sí, donde quiera hay gente que se encuentra en situaciones complicadas. Y aquí la onda, pues, es poner la atención a todo eso, ¿no? También, ¿no? Sí. Digo, en esta época en la que estamos... pues tratarnos de dar cuenta de que hay cosas que requieren la atención pues para poder tratar de disminuirlas o erradicarlas, ¿no? Uh-huh. Porque eso no debería de existir, cabrón. No, pues no. La neta, ¿no? Pues bien, pues vámonos con el siguiente tema. Nos dice Alexa que ya está aquí de regreso. Se ausentó un ratito porque fue a rezar un rosario y ya está de regreso, Alexa. Qué bueno, excelente, excelente. Ya sabes que Alexa está muy metida también en la onda de la oración y... No, qué bueno, man. Y es lo que le da un rostro de fuerza, ¿no? Eso es lo que nos mantiene con esa fuerza de veras porque... muy bien, Mele. Caray, hombre. Dice aquí Mitra, dice, esperemos que en un futuro no muy lejano haya un poco más de fraternidad. Ahí está el mensaje de Mitra. Los humanos estamos dejando de ser humanos. Ahí sigue Mitra comentando, pues bueno, pues. Ahí está para la reflexión, ¿no? Sí, es yo creo que la gran mayoría de la gente es lo que está notando, ¿no? La falta de esa de ese humanismo, mano, porque de por sí sin esta pandemia, mano, están las cosas como están: asesinatos, secuestros, violaciones, robos, o sea, ya no se tientan el corazón, te meten un balazo porque no traes nada, mano. O sea, que en qué tipo de gente cabe eso, solo en un demonio, mano. Entonces, necesitamos todo eso. Yo por eso Me puse a reflexionar, no, pues es que este momento que sea para un cambio, o sea, que sintamos, que hay que sentir lo fuerte a veces, las pataditas para ahí en la torre, pues qué huele, qué está pasando. Entonces, tomar en cuenta mucho todo eso y espero que toda la gente esté en la misma tesitura, porque pues, oye, urge ese cambio, urge. Sí, fíjate que así analizando un poquito las cosas también, de acuerdo a lo que está sucediendo, que dentro de todo hay algo positivo. Que dentro de todo hay algo positivo de esto. Vemos que el planeta tiene la capacidad de biorremediarse, ¿no? Que a pesar de que el ser humano haga todo por destruirlo, la naturaleza es tan fuerte, tan grandiosa, que eso no le hace ni cosquillas, cabrón, lo que está haciendo el ser humano acá. El planeta empieza a biorremediar las cosas, le empieza a poner en orden todo, y todo puede, vuelve a florecer. La vida empieza otra vez a surgir en los lugares que aparentemente estaban estériles de manera sorprendente, ¿no? El planeta tiene esta capacidad de autorremediar todo. El ser humano intenta destruirlo por muchas maneras, pero pues no le hace nada acá. Entonces, ahorita estamos llegando en un punto en que el ser humano se encuentra en un estado de alta vulnerabilidad. Y ahí dices, pues, ¿qué onda? Pues, ¿quién me va a rescatar, no? ¿Cómo me voy a salvar de esta, no? Y el planeta, pues, él dice, pues, yo hago lo mío, ¿no? Igual si es el momento de limpiar, güey. Limpiamos todo, güey, y yo lo vuelvo a regenerar de una manera que las cosas funcionen mejor, ¿no? ¿Tú qué opinas, Irra? Sí, claro. Totalmente de acuerdo. Esa parte, ¿no? Que muchas veces dejamos de crearnos esa conciencia, ¿no? De no tratar de maltratar tanto nuestro hogar, nuestro planeta, ¿no? Porque finalmente es nuestro hogar, es donde vivimos. Pero parece mentira, pero parece ser que a las grandes potencias, a los grandes países, pues no les interesa, ¿no? Tiene que pasar todo este tipo de cuestiones virales, más biológicas, para que uno se dé cuenta, ¿no? Que estamos aquí de paso y nada más somos huéspedes, ¿no? Entonces, esa parte... Es importante saberla, ¿no? Y tenerla bien en mente, ¿no? Tratar de mentalizarnos en esa parte, ¿no? Porque pues se vienen tiempos difíciles, como lo reitero. Voy a parecer muy, muy repetitivo, pero mira, Artur, trato de que todos creemos y hagamos un ambiente más tranquilo, ¿no? Sin ese miedo, ¿no? Con las medidas correspondientes, pero bueno, esa parte y esa conciencia, pues esa nada más nos queda a nosotros, ¿no? de hacerla. Y pues respecto a todo el tema de esta cuarentena y todo esto, es básico, ¿no? Tener una, ¿cómo te puedo decir? A lo mejor una distracción, como por ejemplo estar escuchando buena música aquí en la Casa del Rock, ¿no? Y pues tratar de olvidarnos tantito de todo eso, ¿no? Ya, no sé, al ratito, pues ya pensaremos cómo le haremos para llevar todas esas contingencias, ¿no? Pero pues bueno, esos son los consejos que pues, buenamente me parecen correctos, ¿no? Y aquí toda la banda que está escuchando, pues esperemos que se cuiden y que no salgan de casa, ¿no? Muy bien, Israel, muy bien. Acá nos siguen comentando nuestros amigos... Dice, una vez escuchando a la cuca, dice, oí una frase muy cierta. Soy un animal indigente. Los perros de la calle son mi gente. No son tan severos. No son una pinche bola de culeros. Y acá, pura poesía. Sí, la poesía acá de las bandas, ¿no? De la urbe. Pues, sí, nos decía Mitra que también se había dejado de escuchar, pero ya está de nuevo de regreso la señal. Hay una fallita por ahí, bro. Bien, vamos con el siguiente tema, Marcos. Va. ¿Qué material? ¿Qué rola es? Guitar and pen. Una guitarra y un lápiz, ¿no? Para crear una rola. Una pluma, sí, guitar and pen. Viene, Marcos. Your love above the Marcos. Esta rolita que se llamó Guitar and a Pen. Guitar and Pen, ¿no? Como preparándose para escribir alguna rola, ¿no? Guitar and Pen, sí. Es lo necesario para sacar un buen material. Sí. Sacar toda la creatividad, ¿no? Sí. Bien, pues seguimos aquí. Alexa, muy buenos comentarios. Marcos, Mitra, Israel y Arturo, un buen programa, buena música. Gracias, Ale, muchísimas gracias. Gracias, Mitra, también que estás compartiendo también tus mensajes con esa buena vibra, ¿no? Sí, así es. Platícanos, chicos, chicas, ¿cómo se la han pasado en esos días? ¿Qué han hecho? ¿Cómo la han sorteado en esos momentos? Pues para que la banda también se entere, ¿no? ¿Cómo es uno...? ¿Cómo trata uno de, pues, ingeniárselas, pues, para pasársela ahí agradable, ¿no? Tratar de verle también el lado positivo de esto, ¿no? Porque no podemos clavarnos nada más en la onda trágica. Siempre hay que verle también la onda, pues, una onda por acá, pues, diferente, ¿no? Que nos saque un poquito de esa misma situación, ¿no? De esa tónica, ¿no? Porque si nos clavamos en lo mismo, pues, como que nos vamos a deprimir y vamos a acabar, ahora sí que ya sin un rumbo, fijo, ¿no? Así positivo, ¿no? ¿Tú cómo ves, Marcos? ¿Preguntan eso? No, yo pregunto a ti. ¿Tú cómo ves eso de cambiar esa, ese chip por unos momentos para concentrarnos en cosas productivas, positivas, cabrón. ¿Me puede repetir la pregunta? Es que yo como que no estaba conectado a ese Marcos, ¿no? Es que, no, sí. Pues buscar actividades, ¿no? Que nos, o sea, no clavarse estar viendo noticias ni ese rollo, ¿no? Porque pues nada más te ponen ansioso, te entras en ansiedad. Entonces, pues ver esa onda de que somos buenas personas, que somos buena onda, que nos gusta la buena música, que te escuchamos una rola y nos prende, no nos pone contentos, una nos hace llorar. O sea, ver que estamos aquí. O sea, porque no nos podemos poner el curita antes de cortarnos, ¿no? Entonces, como dicen, ¿cómo dicen? ¿Que termina la frase con el mazo dando? ¿Con Dios, algo así dice? A Dios orando. Ándale. Y con el mazo dando. Andale. Así, ¿no? O sea, pues sí, papá Dios... Tampoco eres mi sirviente, ¿no? Y tampoco te voy a estar buscando nada más cuando tenga emergencia. Pero dame esa, ahorita con esta situación, dame esa conciencia de poder seguirte más de cerca, de sensibilizarme con mis hermanos, ¿no? Los seres humanos, todo este rollo. Y buscar una buena lectura que te dé para arriba, pónganse su rock pesado acá para que nos dé para arriba también, ¿no? Un temita ahí, a lo mejor así más suavecito, pero que te diga algo así chido, ¿no? Entonces, buscar actividades en casa que te saquen de ese rollo, ¿no? No tampoco, ahorita salió el comentario, ¿por qué? Porque estamos transmitiendo un programita, es bueno también manifestarnos y brindarles esa ayuda, ¿no? Esa mano, ¿no? Entonces salió el tema, ok. Pero no estar pensando en ese rollo, ni estar casi comentando de eso prácticamente, ¿no? Solo ver, oye, lávese las manitas, mi rey, tenga cuidado y esto, ¿no? O tan. Pero no estar fatalizando las cosas, ¿no? O llevándolas más allá, ¿no? Entonces, tomar buenas actividades en casa, ¿no? Los pensamientos en otro rollo, ¿no? A ver, mejor me voy a poner a orar, ¿no? ¿Qué es la oración? Pues voy a hacer un diálogo con Dios, ¿no? Fíjate acá, ¿no? Sí, muy bien, Marcos. Fíjate acá, nos comenta Mitra lo que hace él en su casa. Dice, mi casa está llena de Durex, me puse a hacer reparaciones. Y proceder, pone unas caritas acá riéndose. Dice, no es cierto, dice. Pues yo he estado leyendo, dice, agarré un reto de Facebook y estoy leyendo un libro por mes. Ahí la llevo, dice. También me puse a componer algunas canciones. O sea, retomé algunas canciones que ya no había trabajado. Fíjate, pues está chido, ¿no? Está aplicando ahí el tiempo en una manera creativa, ¿no? Sí, y que le gusta. Y que aprovechándolo. En otra frecuencia, vamos, ¿no? Uh-huh. Creativa, que eso lo... Estoy seguro que porque se ve que le reencanta eso, ¿no? Entonces, pues, lo está llevando a cabo, está sintiéndose bien. A gusto, no te sugestionan ni ningún rollo de ese tipo. Entonces, actividades chidas en casa que nos saquen de este rollo también, ¿no? Sí. Sin olvidar la problemática en general, ¿no? Pero sí, no clavarse en ese rollo de que, ay, es que está el virus y que viene. Sí. ¿No? Estamos conscientes de eso, ok, vamos a hacerle, vamos a darle el chip a otro rollo, ¿no? ¿Tú cómo ves, Israel? Claro, pues mucha razón tiene Marco, ¿no? Ese cambio de chip. Y como lo comentabas, mi Artur, el poder hacer otras cosas, ¿no? No estamos atados de mano, simple y sencillamente son reglas que se tienen que seguir en este momento y pues bueno, tenemos que seguirlas, ¿no? Para no meternos en otra situación más complicada, ¿no? Pero el cambiar esa forma de pensar muchas veces nos ayuda, como Mitra, ¿no? De trabajar, a lo mejor esas canciones que dejó ahí inconclusas, bueno, pues las va a terminar, va a tener mucho tiempo para terminar sus canciones, ¿no? Dale. Igual nos da una sorpresa y de repente ya saben que muchachos ya tengo dos discos. Eso, ¿no? Es todo, ¿no? Aquí se lo transmitimos. Sí. ¿Cómo no? Carajo. Sí. Primicia la tenemos, ¿no? Sí. Con la condición de que la primicia tenga la casa del rock, claro está, ¿no? También nos dice Mitra aquí, dice, también empecé a deshacerme de cosas que ya no uso, así. Creo que en adelante ya no almacenaré tantos objetos. Pues sí, se dio cuenta también de eso, ¿no? Dice, ¿para qué quiero tanta madre, no? Si ni me sirve, ¿no? Es que así pasa, luego tenemos un resto de cosas en nuestra casa acá, que nada más están ahí, que nada más están ahí ocupando espacio que ni ocupamos, cara. Sí, ¿no? Mucha razón. Muchas veces tenemos ahí cosas almacenadas, que años, o sea, duran ahí, ¿no? O sea, dale un vistazo siquiera a tu roperito, al closecito, ábrelo y búscale, ráscale abajita, a ver qué encuentras y verás que vas a sacar quién sabe qué de ahí. Dale. Dice Mitra, me di cuenta que en realidad mi casa es preciosa. Ah, no, más bien espaciosa. No, bueno. Va a quedar preciosa. Espaciosa, dice Matt Mitra. Bueno, pero pues también la vas a ver más preciosa, Mitra. Sí, vas a tener más espacio, vas a poder allí. Yo creo que hasta al armar una tocada ahí en tu espacio que vas a tener, cabrón. Va a tener todo bien reluciente. Andrés, sí. ¿Qué es? Las almacenamos tanto tiempo que en realidad ya ni las recuerdas, ¿no? Y de repente dices, ay, güey, no mames, aquí tengo un buen de material, ¿no? Que ni en cuenta, ¿no? Ya tiene, me acuerdo cuando era chavita, ¿no? Cuando lo tenían. Yo hace un momento me puse, antes de venir para acá, estaba yo también sacando cosas de la casa. Y me puse una vitrinita que tiene mamá. Otra, como ya me quedé solo en la casa, pues yo uso pues, mi platito, mis cubiertitos, o sea, por una persona, ¿no? Abro unos compartimentos, man, y me encuentro dos vajillas, pero preciosas. Yo pensé que me vas a decir, no. Me encuentro en el cofre del tesoro, cabrón. Es lo que estoy buscando, te voy a escarbar, no, por ahí algo ha de haber, ¿no? Me encontré un bote con puras monedas, cuando eran los esos como que traía como un penacho. Los centenarios sacando arcos. Puras, sí, y de esas monedas grandes de 5. Bueno, me encontré, no te imaginas qué, mano, y tiré de cosas. Yo me acuerdo cuando era chamaco que los veía en la casa, te lo juro, pero estaban inservibles ahí, pues ahí estaban arrumbadas. Nunca nadie se dio la tarea de buscar qué onda. Yo todavía saqué cosa y media. Y dije, o sea, son cosas que le puedes sacar un provechito, Marcos. No, pues ahí voy a poner mi ¿tu bazar? Mi yarda, ¿no? No, sí. Mi yarda, pues ahí voy a poner mi yardita y ahora le pasen. Dale, pásenle aquí. Mi yard cell. No, está bien. A ver, aquí nos comenta Alexa también algo por acá. Ella dice que no veo noticias y no estoy hablando sobre el problema, pero sí me cuido, dice. Estoy como Mitra, escombrando y limpiando espacios. Ahí está. También está enterada Alexa, pero no se clava en la onda, ¿no? Claro. Sí, yo también así luego me preguntan, ¿no estás enterado de esto? Y digo, no, güey, la neta, no. O mi mamá me dice, no, pues la verdad es que ni estoy enterado, ni veo la tele. Pero ya siempre me doy como un tiempecito en la noche, ya al final, antes de dormirme, pues para checar algunas noticias. Y ya me entero un poquito y ya, pues ahí le paro, ¿no? Pero durante el día yo no veo nada acá. No, ni yo estoy ocupado en otras madres. Que digo, no, pues que me sacan de este mundo, ¿no? O sea, que me sacan de esta realidad, pero a la vez estoy consciente, ¿no? De lo que está sucediendo. Sí, es una cosa, es tener, como repetimos, ¿no? Tener esa conciencia de que está el problema, pero tampoco estarnos clavados, porque nomás te vas a sugestionar, te vas a enfermar de veras, porque nomás tu mente te lo está. Sí, ya la enfermaste tanto que ya te va a hacer daño. Ándale. Y muy bien hecho, chicos, no había noticias. Dice Mitre que sí, que va a haber más linda su casa. Dice, me refería a las cosas, las almacenamos tanto tiempo a tal punto que ya ni las recuerdas. Y es cuando te das cuenta de que ni las necesitas. Si las necesitaras, las habrías buscado en algún momento. Dice, ¿sí? Dice Mitra. Yo también lo encontré esto, con lo que dice Mitra, ¿no? O sea, me encontré estas cosas porque dije, voy a escombrar, o sea, voy a hacer algo de limpieza para entretenerme precisamente. O sea, buscar una actividad, ¿cómo se llama? Ahora sí que terapia ocupacional, man. Y fue como salieron, pero yo ni las voy a ocupar. Y durante años, yo te hablo de esas cosas, las veía desde que yo era un chavillo y ahí estuvieron arrumbadas. Pues ni las ocupamos, ni las voy a ocupar, no deciden de nada. Sí, es cierto. Sí, por eso aquí en la Casa del Rock estamos ocupando el material que tienes ahí, Marcos. Sí, para sacarle provecho, ¿no? Ahí luego traigo la vajilla para que... Sí, para sacarle provecho también, ¿no? Ahora que hagamos un convivio. Sí, bueno, sí, no va a ser. Que venga toda la banda, alcanza, ¿eh? Ándale, sí, pues ahí está. Es lo bueno, ¿no? Porque muchas veces ya ves, las mamás guardan, ¿no? Tienen esa costumbre de, no, pues aquí la vajilla para los invitados, ¿no? Cuando se haya una reunión acá importante, pues sacamos los cubiertos y nuevos. Y nadie nos visita. Sí, sacamos los cubiertos nuevos, los platos nuevos, y nunca los ocupan, nunca. Ese llenan de polvo y nunca los usaste, ¿ca? Sí. Bueno, vámonos con el siguiente tema, Marcos. Va. ¿Qué rola es? Love is coming down. Viene. We'll be right back. Bien, bien, bien. Escuchamos Love Is Coming Down. Rolitas que se nos están yendo así como de volada, ¿no? Este disco está ligerito, pero está disfrutable. La estamos pasando bien escuchando este material que nos vino a compartir Marcos, llamado Who Are You, de la banda de Who, banda inglesa. Disco lanzado en el año de 1978. Es un álbum, como dices, Marcos, acá ligerito. Nos tenía de Who acostumbrados a un sonido más rudo, pero aquí llega con una onda más experimental. Le empieza a meter unos teclados y cosas así. Y la música sí se siente, ¿no? Así como más atmosférica en ciertas ocasiones, sí, un poco más relajada. Tiene también un movimiento, pero pues no es tan intenso como el que manejaban en los 60s. Sí. Es una evolución, ¿no? Sí. Sí, ¿cómo ves? Sí, yo cuando tengo que vi el disco ahí guardado y pues con el título, ¿no? Who Are You, dije, bueno, pues esa rueda está como que no tan leve ni tan ruda, ¿no? Uh-huh. Pero dije, otras van a discutir, ¿no? Y ya lo puse y no, pues así todo así, uh-huh, así en la onda relajadita, dije. Uh-huh. Muy bueno el disco, me encantó, es que ni qué, pero sí lo sentí así, uh-huh, para el estilo que yo lo poquito había escuchado de The Who, más rudo, ¿no? Uh-huh. Con esa fuerza que acá hay bien sí, prendidos, ¿no? Sí, por eso no se vayan con la finta con este material de The Who. Tiene mucho material muy bueno. Ahora sí que esto nada más es una probadita para que ustedes le busquen por ahí. Váyanse a los comienzos de The Who para que se sorprendan con el material que tiene esta gran banda. Sí, sí, una gran bandota, ¿no? Muchos, o sea, qué variedad de géneros maneja, ¿no? O manejaron y le buscaban así como que ir metiendo, por ejemplo, los instrumentos que iban saliendo en la época, ¿no? Por ejemplo, el cinta, ¿no? Que le empezaron a meter ahí muy muy buenos sonidos que se escuchan, ¿no? Así muy muy chido. Entonces sí le fueron metiendo así muy buenas ondas, ¿no? Fíjate, una cosa interesante, para poder apreciar la música de una forma así como más intensa, yo lo que he experimentado es que luego me pongo a leer un poco las biografías de los músicos y empiezas a meterte más en su contexto, ¿no? En su manera de vivir, cómo experimentaban ellos la música en esos tiempos, quién los influenció, ¿no? Qué cosas sucedían, ¿no? En esos momentos en que ellos estaban emergiendo, ¿no? Como artistas. Uh-huh. Entonces te empiezas a meter en toda esa onda, cabrón, y como que empiezas a darte cuenta de todo lo que conllevó o que llevó o coadyuvó para que ellos pudieran lograr esos trabajos, ¿no? Esos trabajos tan intensos, ¿no? Tan chidos, llenos de eso que los influenció a ellos, ¿no? De lo que vivieron en su tiempo. Y tú te conectas con eso y dices, no manches, está bien cabrón, ¿no? O sea, que vives de una manera más, pues así como te digo, más intensa, ¿no? Al saber todos esos, ¿cómo te diré? Todos esos puntos, ¿no? Que de alguna manera forman al artista, ¿no? La situación que estaban viviendo en ese momento, por lo que pasaron. Sí, porque ¿no? porque muchas veces te conectas con cosas que son similares, ¿no? A los que tú estás viviendo. Sí, exacto. A lo que has pasado también, o incluso maneras de pensar y cosas así, que dices, no manches, pues no somos tan diferentes, ¿no? Tenemos cosas que compartimos en común, ¿no? Sí. Y ellos también pasan por cosas complicadas o cosas chidas también, o cosas muy simples, ¿no? Como cualquier persona acá. Sí. Así que simplemente ellos son unos artistas que lograron, ahora sí que se dedicaron a esto, es su profesión y se dieron a conocer en el mundo, ¿no? Pero no dejan de ser unos seres humanos en el fondo comunes a todos, ¿no? Sí. Que también tienen su familia, hacen cosas básicas, se ponen a barrer, ¿no? De repente se ponen a cocinar, a poner su arbolito de Navidad, o cosas así, ¿no? Que son bien, bien simples, ¿no? Que ellos no son nada fuera de lo común. Sí, ¿cuánta gente ha escuchado que así del medio, ¿no? Regularmente, de la onda musical, que decían esa rola como que me la compusieron a mí, ¿no? Por ejemplo, tengo un amigo, un baterista, Roger, que vive una situación similar a la mía desde la niñez, ¿no? Entonces, esa canción de Pink Floyd, ¿cómo se llama? Comfortably Numb. Comfortably Numb. Ajá, sí. Y una vez de pura coincidencia estamos oyéndola los dos así juntos y platicando. Le digo, esa rola está bien acá, mano, como que me reflejo. Dice, yo también, hijo. Ese es un track de nuestras vidas, no sé si era, porque nos pasó algo similar a los dos. Entonces, como que me la compusieron. Entonces, son seres humanos ordinarios, o sea, que también sienten y han pasado experiencias similares a las tuyas, ¿no? Pensamientos afines o sentimientos afines con uno, ¿no? Entonces, dices, pues, que por eso es que nos llega, ¿no? Por eso es que tanta variedad de música, ¿no? Hay para que llores, hay para que te pongas a bailar, hay para que te pongas locochón a rockear, y, ¿no? Sí. Por eso hay tanta variedad de la sí, música. El otro día vi una, son como una especie como de mini documental de David Gilmour. David Gilmour lo entrevistaron y estaban platicando ahí cómo fue su acercamiento a Pink Floyd, ¿no? Cómo fue que entró y todo el rollo, ¿no? Se empieza a platicar, pero de una manera así bien sencilla, cabrón. Sí. Está en su casita ahí, tranquilo, güey. Hasta tímido para platicar y para hablar, sí, cabrón. Dice, no, pues este güey se ve que es bien valedor, ¿no? Que es bien chido que tú llegas y ese güey, si le pides unos tips, te los pasa, acá. Sí. Pero bien humilde, bien sencillo, cabrón, y platicando toda su onda y reconociendo sus influencias, cómo fue que creó su canción, su música. Dice, no, pues esta canción la queríamos porque pues yo me puse a improvisar ahí. Y estaba hasta desafinada la guitarra, ¿no? Pero pues me gustó ese sonido. Entonces llegó, la escuchó Roger Waters y dijo, ¿qué onda? A ver, toca eso. No, pues está bien, pues con eso podemos hacer una rola, güey. Pues cámara, sí, ya empezamos a armar. Y es una de las rolas más chidas, ¿no? Sí. Y empieza acá con una guitarrita acá. Ting, ting, ting. Uh-huh. No me acuerdo cómo se llama acá. Sí, pero, ya sé cuál es, no me acuerdo cómo se llama. Pero así dice, no, pues la rola estaba hasta desafinada de una cuerda y así nos gustó cómo sonó y así la dejamos, cara. Sí. Y no, pues con esta guitarra compuse eso, con esa guitarra compuse lo otro. Pero tenía sus guitarras ahí en su casa. Sí. Y pero te digo, platicándolo de una manera así bien humilde, cabrón. Nada de pose ni súper acá bien vestido. No, así como se sentía más a gusto, ¿no? Sí. Sí, no, nada preparada las cosas, cabrón. Sí. Bien espontáneas. Bien natural, ¿no? Y eso está muy chido, cabrón. Sí. Eso le da una magia especial. Sí. Fíjate que una vez hice un video a Raúl Greñas, no sé si lo has visto. No. Un video que Raúl Greñas es el guitarrista de Luzbel de aquí de México, de una banda de heavy metal. Es un cuate que yo conozco ya desde hace muchos años, ¿no? Es un buen amigo acá. Y una vez fui a tomar una clase a su casa, a Cuernavaca, como en 2013 más o menos. Y dije, pues voy a llevar mi cámara, ¿no? Pues para filmar ahí algo con el Greñas, ¿no? Y ya me fui con Alex ese día y ya llegamos ahí, en Cuernavaca. Y ya, pues llegó el Greñas y, ¿qué onda, güey? No, pues, ¿qué pasa, güey? No, pues chido, güey, ahorita ya nos vamos a la casa, ¿no? Nada más que déjame ir a comprar unas cosas, voy acá a comprar mi carne, ¿no? Ya se mete a la carnicería y pide sus bisteces, cara. Después se mete a la verdulería, güey, a comprar sus calabazas, sus cositas ahí, para complementarle. Y pues yo acá filmándole acá, cuando estaba ahí comprando sus cosas, cara. Ya cuando voy a la tienda a pedir, a buscar ahí lo que quería, ¿no? Sus cacahuates y cosas así, ¿no? Normal, ¿no? Y así bien ordinario, acá. Ya llegamos a su casa y lo capto cuando estaba riendo, cabrón, que su madre no se había dado cuenta. Yo estaba por acá con la cámara acá. Y ya ve la cámara, pues ya como que saca un poco de onda, pero pues ya sigue, ¿no? Como que agarra la onda. Sí. Y hasta como que me dijo, oye, ¿qué onda, güey? ¿Vas a filmar? Le digo, no, pues sí. ¿Cómo ves? ¿No hay bronca o qué onda? No, pues sí, es que no me gustaría, así como que me daba a entender que no le gustaría que se mostrara, ¿no? Le digo, no hay bronca, si quieres no grabamos, güey. Pero como que reflexionando en caliente, dicen, güey, sí graba, güey, no bronca. Entonces ya después ya Alexa se dedicó a grabar mientras yo tomaba mi clase de lira, güey. Uh-huh. Y ya, pues, surgieron ahí muchas cosas chistosas, ¿no? Sobre la marcha. Y al final, pues, con cámara, pues, ya nos despedimos todos, ¿no? Y me dediqué a editar el material, pues, para dejarlo lo mejor posible. Y dije, pues, se lo voy a enseñar primero al Greñas antes de que yo lo publique, ¿no? Pues, para que le dé el visto bueno. Si él acepta que se publica. Si no, no, no, acá. ¿Y cómo ves, Greñas? Ahí está el material, güey. ¿Qué te parece? ¿Lo publicamos o no? A ver, mándamelo, güey. Cámara, ya se lo mandé. No, pues me late un chingo, cabrón. ¿Qué hacemos, güey? Sí, públicalo, me vale madre. Aunque me digan acá qué onda. O así sus conocidos o su, no sé, gente que igual a lo mejor lo controla un poco en ese aspecto, uh-huh, ¿no? En cuanto a ver qué promueve. Sí. Dice, no me vale gorro, güey. Tú súbelo, güey, no hay pedo. Y cámara, ya lo subimos. Y después me platica él, ¿no? Dice, no, acá, me gustó un chingo el video, güey. Dice, no, pásamelo de nuevo, ¿no, güey? Porque ya perdí el acá link. Ya se lo paso de nuevo y ya no. Y me decía que no, pues me gustó un buen, güey, porque se captaste una onda así, pues muy, muy natural, güey. Así como muy del barrio, ¿no? Cosas muy comunes, muy ordinarias que uno hace, cabrón. Que muchas veces no se plasman, no se captan, cabrón. Y eso está muy chido, güey. Me gustaría que me hicieras ya después uno de estos y uno de estos. Y yo le propuse algunas cosas. Igual a lo mejor próximamente hacemos algo, ¿no? Pero él le latió mucho la onda sencilla, güey. Sí. De la onda, lo que hace un agente común y corriente, güey. Yendo por el mandado, haciendo sus cosas en su casa, normales, güey. Sirviéndote un café, güey. Cosas así que dices, sí, no manches, que eso está bien chingón, güey. No tiene nada que ver con mi onda de acá de ser una estrella de rock. Sí. Yo hago cosas también sencillas como estas y también las disfruto, cabrón. Sí. Y estuvo muy chido esa experiencia. Sí, vamos a ver qué comenta acá la banda. Pues parece que ya se calmaron un poco. No, aquí andamos, mi querido Arthur. Pues esa parte es bien importante, la parte humana, ¿no? Del gran rockstar, ¿no? Esa parte humana que nos pasa desapercibida por muchas cuestiones, ¿no? A lo mejor porque no quieren hacer pública su vida y todo este rollo, pero Como dices, son seres humanos, comunes y corrientes, como cualquiera de nosotros, ¿no? Y pues bueno, esa parte muy personal de ellos, que a lo mejor no quisieran, como lo explicabas del famosísimo Greñas, ¿no? Que Luzbel era una de mis bandas favoritas de antaño. Y ahorita me sorprende, Artur, que comentaras eso. Por eso, conociendo al gran Greñas, ¿no? Pero sí, son personas muy, muy, muy sencillas. Me atrevo a decirlo por lo que comentas, ¿no? A lo mejor no tenemos esa parte de poder conocerlos muy, muy a fondo, ¿no? Por otras cuestiones, ¿no? Por cuestiones de fama, de tiempo y de todo eso, ¿no? Además que nos movemos en otras esferas, ¿no? Sí, sí. Nos movemos en otras esferas, pero bueno, esa parte del ser humano siempre está presente en los rockstars, ¿no? Sí, sí, así es. Y es padre, ¿no? Que tengan esa apertura, ¿no? También ellos como músicos y como estrellas del rock o como leyendas, pues que tengan ese chance, ¿no? De convivir, ¿no? También de una manera así común y corriente, que tengan el chance de pues abrirse a pláticas con gente, ¿no? Que los quiere conocer, ¿no? Porque de toda la gente se aprende acá. Siempre se van a aprender. Uno no se puede cerrar a dar chance de conocer las opiniones de otras personas, ¿no? Y de ahí pues, tú puedes tomar lo que te sirve, ¿no? Para crecer un poco más como ser humano, ¿no? ¿Cómo ves, Marcos? Yes, my friend. Aquí nos comenta Alexa, dice, la rola de Pink Floyd que dice Marcos es confortablemente aturdidos. Es una rolísima, me encanta. Sí, está muy chida esa rolita, ¿le? A mí me llega machina. No, pues rolas tan tremendas. Sí, sí. Y no con la onda así como que, ay, no, porque sí habla algo bien grueso, ¿no? Ajá. La letra así, ¿no? Que, ajá. Como que su jefe lo dejó y acá y no, sí está. Creo que sí. No recuerdo, chido, pero sí está. Sí está medio intensa la letra, pero sí está muy chido. Yo me encanta, o sea, la música está, o sea, la rola sí está perrona, la neta. Esa guitarra, siempre me ha gustado como guitarrista David Gilmour. Su lira de ese, no, siempre me ha gustado. Así bien profunda, bien. Ya, no, sí está bien chida. Fíjate que últimamente me metí en una onda... Me metí a estudiar un poquito de literatura acá. Estuve ahí en un cursito. Y nunca había hecho yo así un curso de esos, acá. Yo nada más me ponía a leer de repente alguna que otra cosa, ¿no? Pero pues cosas así, más técnicas, ¿no? Dentro de la grabación, cosas así. Y algunas cosas así de literatura, ¿no? Pero como que nunca realmente entendía a fondo lo que era una obra, ¿no? De literaria acá. Entonces ya me puse a estudiar un poquito de eso. Y te vas dando cuenta de que hay un chingo de movimientos que han surgido a lo largo del tiempo acá, ahora sí que en el mundo. Uh-huh. Aquí en México nomás han sido tres movimientos, ¿no? El movimiento antes de la conquista, durante la colonia, y el movimiento que sigue es a partir de la Revolución Mexicana, ¿no? Son como tres movimientos literarios así importantes aquí en México. Pero en el mundo pues ha habido una inmensidad, ¿no? De corrientes literarias bien cabronas. Que cómo experimentaban, ¿no? La manera de escribir sus obras. Y te vas llevando sorpresas en cada etapa, ¿no? Entonces llega la etapa del surrealismo acá, ya para 1900, entrando ya al 1900, que en el 1900 ya se empezaban a crear cosas ya bien viajadas, cabrón. Uh-huh. Y así cosas que dices, ay, no mames, ese güey, ¿dónde la sacó? Pues se metían también acá, le entraban también los, ahora sí que los escritores acá a su LSD de aquel tiempo. Y se ponían a viajar y de repente pues les gustaba pues, plasmar todos esos alucines, ¿no? Que tenían acá. Pero fíjate, estamos hablando de principios de 1900 acá. Uh-huh. Empezaron a crear esa onda surrealista y leí algunos textos y dije, no mames, están bien viajados, ¿no? ¿Qué se fumaron? Pero están bien chingones, bien, bien locos. Sí. Y yo digo, no, pues esto en la música pues no sucedía en ese tiempo, porque en ese tiempo pues estaba aquel blues, ¿no? Aquel bluesecito, una onda acá más country, una onda acá tranquila, ¿no? Que no tenía nada que ver con esa música, eso que estaba surgiendo en la literatura, cabrón. Pero que ya después sí se plasmó ya en los 60, ¿no? Con el rock. Uh-huh. Y que vino la evolución con la onda psicodélica, ¿no? Que fue ya donde empezaron a experimentar también con esos alucines. Sí. Y empezaron a crear toda esa música también bien, bien viajada, ¿no? Pero también me puse a pensar, digo, pero también música viajada ya existía antes, ¿no? De que esos escritores crearan esa música, ¿no? Esa manera de escribir, porque ya existía un Bach, ya existía un Beethoven, ya existía un Mozart, Y existían músicos bien cabrones que creaban cosas que también te hacían viajar de una manera bien loca, ¿no? Uh-huh. Ellos ya también se adelantaron, yo creo que también a muchos movimientos literarios, ¿no? O fueron a la par, ¿no? También, ¿no? Igual porque también, ya ves que también había música orquestal también en esa época, ¿no? En la que surgió la música, así, la literatura surrealista. Pues también había músicos surrealistas, ¿no? En ese tiempo, cabrón. Pero eran así como más dentro de la onda clásica y eso, ¿no? Pero también crearon cosas bien locas, ¿no? Pero... Digo, ya el impacto para mí ese tipo de literatura se ve más reflejada ya en el rock, ¿no? Uh-huh. Porque en el rock ya empiezan a usar las letras, que también son letras bien viajadas, ¿no? Sí. Y la música clásica, pues casi siempre era pues, casi pura instrumental y rara vez algunos coros. Pero cuando impactó más cañón, pues ya fue con el rock, ¿no? Que empezaron a surgir todas estas bandas acá bien viajadotas, como los Doors, como Jimi Hendrix, como Pink Floyd y muchas otras bandas, ¿no? Que empezaron a... O los Beatles, ¿no? Uh-huh. Empezaron a explorar todos esos mundos, ¿cómo se llama? Surrealistas. Sí, surrealistas, pero también les llaman mundos, ¿cómo les llaman? Alternos. Sí, mundos alternos también mundos alternos, mundos posibles, ¿no? También, ¿no? Que dicen, no, pues ese mundo puede ser posible, aunque están en un viaje bien cabrón, pero puede ser posible, ¿no? Sí. Cosas así bien locas. Vamos a ver qué nos comentan por acá. Mitra dice, ¿qué dice? Dice, así es, y se parece mentira que las primeras ideas de la ciencia ficción provengan de principios del siglo XX. La guerra de los mundos, por ejemplo, es lo que platicábamos, ¿no? Acá. Incluso en el cine, Nosferatu de 1922, y de la misma época, Frankenstein, ¿sí? Frankenstein, El Jorobado de Notre Dame, órale, que fueron a su vez literatura. Sí, Frankenstein, fíjate, Frankenstein se creó por allá por el año de 1820, cabrón. Ese sí es más antiguo todavía. Y la creó una chavita de 19 años, cabrón. La obra de Frankenstein. Pero bien cañona. Pero ya tenían, ahora se cuenta, ya tenían esa herencia de ser escritores, ¿no? De su papá era filósofo, su mamá era escritora, cabrón. Ah, voy a traer. Y ya tenía eso, tenía esa, como que esa sangre, ¿no? De creadores, ¿no? Y luego aparte se relacionaban en un círculo de, pues, de poetas, de filósofos, toda esa onda. Que los enriqueció para de repente empezar a explorar ahí, ¿no? Mediante un reto, porque fíjate, fue un reto ese para crear esa novela de Frankenstein. Pues estaban reunidos ahí varios escritores, ¿no? En una casa allá en Suiza. Y eran épocas en las que estaba lloviendo, ¿no? Mucho, era verano. Entonces no podían salir a dar el rol por ahí, ¿no? Entonces uno de los amigos propuso escribir unas novelas, unos cuentos de terror, ¿no? Para saber quién se discutía con un relato de terror así discutido, ¿no? Más chido, ¿no? Fue como un reto, ¿no? Y entonces lo empezaron a hacer entre varios, ahí empezaron a hacer su relato. Pero esta escritora, la de Frankenstein, fue la que tomó como más en serio el trabajo, el reto. Y pues sí creó sus primeros relatos. Y ya de ahí, pues ya derivó ya en hacer la obra, ¿no? Se tardó un año para acabar la obra de Frankenstein. Y te digo, fue así como que, no, pues yo me aviento el reto, cabrón. Nunca había escrito una novela. Había escrito nada más algunos poemas, pero nunca había realmente tomado la decisión de ser una escritora, ¿no? Y menos escribir una novela, ¿no? Entonces escribió su primera novela y moles, cabrón. Le pegó bien cañón. Ahí dice, mira, Mitra, Lisa Mary Shelley. Ajá, Mary Shelley. Además es de atribuirse... que destacó en un mundo donde era muy difícil que una mujer se abriera paso. Chútate esa. Sí. Y es un lujo hoy saber que estuvo en la altura de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Uh-huh. O Jack the Ripper. Ven, ¿para qué te vas a sacar las tripas? Sí, sí. Sí, estaban en una época bien cañona. Digo, estaban en la época en la que estaba toda la revolución industrial allá en Europa, Marcos. Sí. Ella era inglesa, pero pues se tuvieron que emigrar a diferentes países pues para poder estar más a gusto, ¿no? Uh-huh. Pero en ese tiempo sí era una onda bien complicada para que pudieras realmente hacer las cosas, ¿no? Pero pues ellos lo lograron, estando en un círculo, digo, de escritores y de artistas, uh-huh. Se echaron la mano y lograron hacer las cosas. Y aparte su esposo era poeta también. Luego a la edad que dices, ¿no? Sí, bien chavita. Bien chavita, ¿no? Sí, ¿no? Sí, gracias, sí. Mitra, por la aportación, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Mitra, ¿no ha sido lector, ¿eh? Sí, se nota. Sí, bien. Sí, felicidades. Pueden visitar la página de Mitra en Facebook. Búsquenlo como Mitra Metal Blood. Él hace reseñas de algunos libros. Órale. Y ahí les platica acerca del libro que leyó, hace una sinopsis o un resumen del material, pues para que vayan viéndole si les late, pues consigan ese material, ¿no? Y si se dan cuenta, pues hoy en día pues ya es bien fácil conseguir libros, ¿no? Conseguir literatura, uh-huh, música, lo que quieran. Ya tenemos acceso a infinidad de material, ¿no? Uh-huh. Bien, acá Alexander también está escribiendo. Ya casi estamos a punto de despedirnos, muchachos y muchachas. Recuerden que están en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Marcos, ¿quieres mandar algunos saludos? Pues sí, a todos los escuchas. Mitra, de veras que gracias por las aportaciones. Ale, que siempre con sus saludos tan chidos, ¿no? Tan llenos de buena vibra, de todo eso, ¿no? Sí, sí. Y siempre es un encanto y un placer contar con la sesión de Alexan. Y en general a todos los escuchas, ¿no? Un fuerte abrazo, muchísimas gracias por aguantar este trío. Y este trío de tres. Y pues a seguir para adelante, echarle ganas y agradecerles agradecerle también la reunión del espacio que nos da de venir a compartir estos momentos, estos comentarios, y en mi caso pues poder también compartir el material que tenemos aquí en casita, que se los reitero, ¿no? Yo una vez se los comenté, pues yo tengo los discos acá, pero pues la música es de todos ustedes, ¿no? Entonces aquí estamos para presentarles lo que tengo ahí en casita, y pues muchísimas gracias y un abrazo a todos. Cuídense mucho por ahí y seguir adelante, chicos. Muy bien, Marcos. ¿Tú, Israel? Sí, desde luego. Agradecerles y pues saludos a todos los radioescuchas, Mitra. Bueno, esas aportaciones valiosísimas, ¿no? Y Ale, un saludo muy fraternal por donde estés. Y pues bueno, nada más eso, ¿no? Agregar que todas las... Este programa que se hace tiene un poquito de todo, ¿no? Literatura, rock. Aprendemos mucho en este programa. La verdad que es un programa muy completo y ojalá que no sea la primera ni la última, ¿no? Que podamos estar y contar aquí con todos ustedes, ¿no? Les agradezco la invitación y pues bueno, cuídense muchos. Saludos. Muy bien, Israel. Pues qué bueno que vinieron, que se invitaron. Porque ya saben que aquí no hay bronca. Aquí yo luego me canso de decirle a Marcos, ¿qué onda, Marcos? ¿Cuándo vienes? Ya voy. Te hablo y nunca me habla acá. Entonces, como que esta vez se quiso invitar. Dije, ¿qué onda? ¿Cómo ves? ¿Hay chance de ir? Digo, ¿sabes qué? Hoy no se puede acá. No es que me avisó la mera hora y yo tenía un despapalle. Digo, ¿no sabes qué? Mejor que te parece la próxima semana y preparamos un material acá con más calmita y toda la onda. Y va, pero está chido así que también se autoinviten, pues para organizarnos y pues tener el espacio aquí puesto, ¿no? Y ya pues hoy se prestó y qué chido, ¿no? Que vinieron aquí a compartir, porque siempre es bueno escuchar ahora sí que a los amigos, a los fans del rock, ¿no? Porque este es un espacio hecho principalmente para los fans del rock. Es algo que es difícil luego que encuentres, ¿no? Por lo regular hay un espacio de este tipo y andas buscando músicos, artistas que vengan a ocupar el lugar, ¿no? Pero no, yo me voy más por los fans, por los fans del rock, los melómanos, los que disfrutan esta música y que han puesto su granito de arena para que estos músicos puedan seguir subsistiendo, ¿no? Porque al comprar tu material, al consumir sus productos, pues haces que esos músicos sigan vigentes, ¿no? Sigan trabajando. Entonces estos fans pues son bien importantes, ¿no? Que opinen acerca de sus vivencias, sus experiencias con esta música, ¿no? ¿Dónde es donde han disfrutado más este material, ¿no? ¿En qué época, en qué edad, ¿no? A ver, platícanos tú, Israel, ¿en qué época fue cuando disfrutaste más el rock? Que dijiste, pues esto es lo que... mi pan de todos los días. Cumbias, ¿no, valedor, Ajá. Pues mira, Arthur, realmente... no me lo vas a creer, pero... yo a la edad de 7, 8 años ya estaba yo en chinga. ¿En China? En chinga. Sí. No, yo creo que si hubiera estado en China, ya no estuviera aquí, ¿no? Sí. Pero mira, esa niñez tan bonita que me tocó vivir, pues llena de rock, ¿no? Digo, repito, las personas que me rodeaban escuchaban eso, escuchaban Queen, escuchaban... Beatles, Doors, todo eso, ¿no? Entonces, yo, una anécdota, que ¿te acuerdas cuando vino Queen, finales de los 70s? Bueno, yo me quedé llorando porque no me llevaron. Sí, no, fue un trauma acá. Sí, era un trauma, en verdad, ¿eh? Uh-huh. Porque me dormía con Queen y me despertaba con Queen. Uh-huh. O sea, yo me quedaba en el cuarto de mis tíos, o sea, sí, se quedaban. Entonces, ese es un parámetro para decir la cantidad de música que logré escuchar, ¿no? En ese tiempo, ¿no? Desde 70s, 80s. La mejor, me quedo con esa década de los 70s, ¿no? Que fue la mejor. Que obviamente con sus exponentes en los 80s, pues con toda esa, ¿no? Pero me quedo con los 70s, claro. Sí, sí, bonito. No. Y no, pues qué padre, ¿no? Que tuviste ese acercamiento a la música desde chavito, ¿no? Y que te impactó de tal manera que hasta estas fechas pues sigues escuchando, ¿no? Con ese gran agrado a la música, ¿no? Eso es muy padre. Ya Marcos ya también ya nos platicó, ¿no? Cómo fue su acercamiento a la música, que también por influencia de sus carnales, ¿no? Que él se imaginaba que eran parte de los Beatles, uno de ellos, sí. Y sentía esa gran admiración y esa emoción, ¿no? Sí. Al verlo, a escuchar, poner sus discos y al verlo también físicamente cómo se vestía, cómo traía su mata y todo, ¿no? Ya sé que surprise no era. Sí, sentí medio feo, pero dije, no, pues terminé también amando a mi querido George Harrison. Dale. Hare Krishna, George, donde quiera que estés. Dale. Y pues sí, fue impresa también chida de mis carnales, ¿no? Que escuchaban de todo, ¿no? Baladitas que Roberto Carlos, que José José, que ya sabes, ¿no? Pero hacía más, así como escuchaba más la música en inglés, mi hermano. Y yo tengo que de Cricri me brinqué a ver la más pesado Cricri que escuchaba. Después ya me conté el gran funk en la consola, y no, y esos marcianos, ¿quiénes son? Están re locos, ¿cómo tocan tan chido, no? O sea, se me hacía algo mío y ya empecé con eso, a crecer, ya con la música así, ya con ese buen gusto y sobres. De aquí, de ahí ya no paraste, ¿no? Sí. Bien, pues vamos a mandarle un saludo también acá a la banda que se conectó. Alexan, Mitra, mi hermana Susi, José Lara, José Ángel, uno de mis alumnos de guitarra. Esperemos que esté escuchando. ¿Se aprendió? Esperemos que esté escuchando la transmisión. Está aprendiendo, Marcos. Sí. Un saludo a Marcos también. Aquí está presente. ¿Qué más por acá? A María Elena. A Lalo Vega, que también está por ahí. A la rockera. Una tremenda rockera García Pérez. Bien. A mi buen amigo Sergio Núñez. A Leonides, que está también pendiente luego de los lanzamientos que hacemos. Y es un gran rockero, Leonides, ha estado por aquí también compartiendo con nosotros, Marcos. Sí, Leonides. Sí lo recuerdo a Leonides. Un saludo, Leonides, si andas por ahí. Uh-huh. Un saludote. Bien, bien, bien. Fíjate, aquí Mitra ya nos mandó una receta de cocina. Órale. Bueno, no es una receta, pero vamos a leer lo que dice. El disfrute del rock lo tuve entre facetas, dice Mitra, ¿no? Y aquí nos lo pone, acá está numerado. Está bien, ¿no? Sí, sí, sí. Dice, uno, infancia, donde escuchaba un buen de bandas de las cuales yo era consciente que me iban gustando y con las que fui creciendo. Dos, adolescencia, donde fui descubriendo por cuenta propia bandas y sonidos diferentes, echándome un clavado al mundo del underground. Así conocí a Shendra, de hecho. Ah, fíjate, qué chido. Durante mi etapa de bandas, donde a través de los diversos proyectos en los que participé, aprendí a disfrutar y sentir la música de diversas formas. Pues ahí está Mitra, ya nos desglosó esa trayectoria que ha tenido a lo largo de su recorrido con la música, Marcos. Sí, muy bien. Ya compartió también su experiencia. Su experiencia, ¿no? Y eso es padre, ¿no? Sí. Sí, sí, fíjate, Alexa, me platicaba que desde la secundaria, cuando iba a la secundaria, se integró a su primera banda de rock. Fíjate. Y que ya tocaban acá, pues buenas rolas, ¿no? De buenas bandas, ¿no? De Grand Funk, de ZZ Top, de blues, de varios de blues bien chingonas, de Ten Years After, de todo lo que sonaban en aquellas épocas, de esos grandes grupos. Ella, pues bien chavita ya en la secundaria, pues ya dándole recio al rock. Ahora caigo, con razón. Sí, sí, sí, porque muchas veces así pensamos que una gran voz, un gran cantante, pues como que de voladas hizo, ¿no? Sí. No, muchas veces checa su vida y dice, no manches, empezó desde hace un chingo de años, echando, ¿no? Piedra, ¿no? Echándole, echándole de lo que te decía hace rato, ¿no? Disciplina y sobres. Así es, Marcos. Vámonos con el último tema antes de despedirnos, Marcos. Va. ¿No? A ver, ¿cómo se llama? Latino. el tema que le da nombre al disco, llamado Who Are You? Thank you. Ya estamos acá de regreso. Nos vamos a estar cotorreando un rato. Bien. Estamos acá recordando algunas cosas. Unas anécdotas. Pero pues bien, ya nos refinamos este material, Marcos. Tremendo material que nos veniste a compartir el día de hoy. No, pues un gustazo. Qué bueno que lo hayan disfrutado. Espero que lo hayan disfrutado también como nosotros, ¿eh? Sí, cómo no, Marcos. Ya sabes, siempre es bueno escuchar cosas nuevas o cosas que nunca hemos escuchado para enriquecer, ¿no? Esa, esa cultura. Ya sabes que siempre es interesante. Claro. Y una cosa importante es que la música entra en la literatura también. Sí. Es reconocida como obra literaria también. Claro, aparte de música, es literatura porque pues están las letras. Pues, ¿sí? ¿Cuánta poesía hay en las letras? Y entra. Chico, hay movimientos en la literatura. Está el movimiento lírico, está el, ¿cómo se llama? El narrativo y el dramático. Y en el lírico pues entra la música. Uh-huh. Entonces pues, está chido todo eso. Sí. Digo, es lo poco que he aprendido, no sé, no crees que sé mucho de esto, la neta. Ese es un gran literato, mi Arturín. No sé nada, cabrón. No, acá Mitra es el de los buenos y Alexa, cabrón, porque Alexa lee un resto, ha leído un resto de material. Sí. Pero una cosa bien chida que sí muchos, igual que leen, pues que tienen que aprender a analizar los textos para disfrutarlos más, como bien les decía, ¿no? Uh-huh. Conectarse en el contexto de la obra, cabrón, saber cómo está escrita la obra, reconocer a todo el contenido que tiene esa obra, ¿no? Ahora sí que su fonda y su fondo y su forma, o su forma y su fondo, cabrón. Uh-huh. Para que pues, disfruten más intensamente ese material. Es como la música, te digo. Te metes un poco en la historia del grupo, ¿cómo? En el tipo de música que están creando, las funciones que hicieron, y dices, no manches, lo hicieron de una manera chingona, o no me gustó tanto, o así, ¿no? Uh-huh. Tienes un punto de vista ya más amplio. Entonces, interesante todo eso. Bueno, pues por acá Alexa manda felicidades. Felicidades a Mitra, Marcos, Israel, Arturo, un excelente programa, late un buen. No, pues muchas gracias. Dice Alex, yo brinqué de que crea gran funk y a las grandes bandas por un primo bien rockero. Fíjate, igual que tú, Marcos. Igual que yo, ya ves. Dice, Alexa nos comenta, dice, yo brinqué de que crea gran funk y a las grandes bandas por un primo bien rockero y conocedor de buena música. Él ya está en el cielo, pero dejó un gran legado. Fíjate, Marcos, lo mismo que coincidieron ahí. Queridísimo, Alexa. De que crea gran funk, pero pues fíjate que sí es muy común, Marcos. Sí. Porque Cri también era una buena música. No manches, cuidado. Sí, una buena música, había una buena variedad de rolas y de estilos que él manejaba. Sí. Que no cualquiera se las chutaba, la verdad. Pesado, Cri. La verdad estaba bien, bien, bien cañón, ¿no? Y estaba bien viajado, ¿no? Bien psicodélico, ¿no? Sí, ya tenemos el buen gusto, ve. No, pero estaba bien viajado, cabrón. Si entendiste la música, dices, no mames, ¿cómo que se metía este güey para imaginar tantas cosas tan chidas, no? Hay que investigar. Sí, se metía Cri? Sí, ¿El chorrito de qué? Sí, sí. Le daba vida a todas las madres, ¿no? Que, sí. A la escoba, a todo, al recogedor. A la muñeca vieja. La muñeca vieja. La muñeca fea, cabrón. La muñeca fea. Sí. Viejo yo, la muñeca fea, ¿verdad? Le daba vida a todo, cabrón. Sí, eso. Hasta las frutas y no sé qué tanta onda. Sí. Que dices, no manches, que Cri era muy psicodélico, cabrón. El chorrito se hacía grandote y se hacía chiquito. Sí. Lo armaba grandote y lo dejaba chiquito. Se imagina. Que sí, cabrón. Estaba bien cabrón. Negrito cucurumbé. Sí. No, hay un resto de obras de que ahí tengo un disco acá. La negrita cucurumbé, ¿no? Sí, tengo un material ahí. Nos chitamos un programa de Cri-Cri. Que no, sí, porque está bien viajado, cabrón. Y hay que estudiarle para hablar de Cri-Cri. Que estábamos hablando de los escritores acá psicodélicos y ¿cómo se llama? Y surrealistas. Pues, mira, Cri-Cri, ¿qué música vino a hacer, ¿no? Sí. Sí, no manches. Está bien cañón. Toma el llavero, abuelita, y muéstrame tu ropero. Sí. ¿Qué hubo? No, pero fíjate, otro también psicodélico, también era Rigo Tobar, cabrón. Acuérdate de esa rola del Sirenito. Sí. Que cuando viajaba por el fondo del océano. Por el fondo del océano. Se enamoró de una sirena. De una bellísima sirena. Y que tuvo un sirenito y no sé qué tanta onda, güey. Es una onda bien viajada. Sin ninguna novedad. Sí, pero si te das cuenta, igual yo creo que ni los Doors escribieron una onda tan viajada como la de Rigo Tobar, cabrón. Sí. Rigo Tobar era como el Jim Morrison mexicano, cabrón. Sí. Sí, pero yo creo que más viajado todavía. No. Más viajado todavía acá. Y sí, así nos podemos llevar grandes sorpresas, ¿no? No, olvídate. En otros estilos musicales también se aplicó la psicodelia acá. Quiero que sepas y a la vez comprendas. No, ya está degenerando la onda acá. Así decía Ray, ¿no? Quiero que sepas y a la vez te enteres. No, man. Pero sí, sí es la neta, güey. La psicodelia se ha aplicado en varios géneros, varios estilos musicales, cabrón. Y la cumbia no es la excepción. Sí, sí. Fíjate aquí lo que dice Mitra, güey. Dice Mitra, te vas a reír, pero si analizas la letra de La Muñeca Fea de Kirkri, te darás cuenta que es una letra bien dark. Bien dark. Muy deprimente y oscura. Sí, la neta, ¿no? Sí, sí. Sí. O sea, se mete algo este fulano. Sí. Y Alexa bien risa y risa acá. Muy buenos. Sí, y deja que agarremos confianza. Déjame ver si encuentro uno de Kikri. Deja que nos saltemos el pelo como la Trevi. No, nomás el pelo. No vamos a escuchar de Trevi cómo que pasó. Aquí tenemos, mira, un material. Ese yo lo tenía en el cantón, ese mismo disco. Fíjate, aquí tengo el disco de Kikri, volumen 2, ca. El chorrito, el ropero. El ropero. El camino de la escuela, la patita, la muñeca fea. ¿Qué? Los cochinitos dormilones. Sí. La marcha de las letras, fíjate, hasta le daba vida a las letras, cabrón. Sí. El teléfono, la maquinita. Uy, se daba unos pasonzotes, ¿sí? Estaba bien cañón. Vamos a ver si son materiales de Kikristos. Sí, son los de Kikri, güey. Sí, yo tenía este disco, Martín. Ya me hiciste que me regresara ¿sí? el cassette, sí. Sí, voy a regresar a Kikri. Voy a dejar a Gran Punk y regreso a Kikri. Voy a poner a la venta mis discos para comprarme uno de Kikri. O hago cambalache. ¿Cómo qué rola de Kikri les gustaría escuchar, muchachos? Para que viajen un ratito en la psicodelia de Gabilondo Soler. Y en el surrealismo, ¿no? Pidan una rola de Kikri para cerrar el programa, muchachos. Sí, vamos a cerrar bien psicodélicos. También un programa puede ser psicodélico. Y es el momento de hacerlo. A ver, pidan su rola, a ver. A mí me encanta Kikri, dice Alexa. Pues pidan una rola, a ver cuál es late. La Muñeca Fea, dice este Mitra. Para que se depriman. A ver, digan qué rol les gustaría. Ya Mitra dice la muñeca fea. Para que se pongan acá tristes, Mitra. Va. Va, vamos a ponernos acá bien densos y alucinar con la muñeca fea. A ver, vamos a ponernos así sin limpiar para que se oiga lo viejo, ¿no? Del material, ¿no, Marcos? Sí, ahí está. Por los rincones, temerosa que alguien la vea, platicaba con los ratones, la pobre muñeca fea. Un bracito ya se le rompió, su carita está llena de hollín. Y al sentir se olvidaba, lloró lagrimitas de acerrín. Muñequita, le dijo el ratón, ya no llores, tontita, no tienes razón. Tus amigos no son los del mundo, porque te olvidaron en este rincón. Nosotros no somos así, te quieren la escoba y el recogedor, quieren plumero y sacuden la araña y el viejo feliz, también yo te quiero y te quiero feliz. Nosotros no somos así, te quieren la escuela. escoba y el recogedor, te quieren plumero y sacudidor, te quieren la araña y el viejo Belín. También yo te quiero y te quiero feliz. Fue un cover. Sí, es un cover. Sí, porque ese no era Gabilondo Soler. El grillito cantor. Dice aquí, Mitra dice, imaginen la ¿qué? No presten atención a la música, clávense en la letra. Pongo, por ejemplo, imagina que la muñeca fea es una chica dark o una indigente. La gente que le intenta hacer sentir bien son gente de abajo, un ratón, delincuente o vago, dice. Sí. ¿Quién la olvidó? Su dueña, gente de poder adquisitivo. Así la crítica social. Así es. Sí, sí, sí, suena así. Ese no es Cri, dice Alexa. No, pues Alexa, fue ese es un cover. Nos dimos cuenta ya tarde que no. A ver, tú pide una rola, Alexa. Aquí tenemos otros tres discos. A ver si encontramos aquí una que te lata. Sí. Para ponerla de una vez aquí con toda la banda, ¿no? De gran Cri. Sí, lo mencionamos, ¿no? Va. Ahí va Alexa, el baile de los muñecos para que se pongan en sintonía ahora sí con Cri. Para que disfruten este material que estamos lanzando también el día de hoy. Una onda acá viajadona. Cri tenía una onda acá bien viajada y bien chida. A ver, viene Marcos. Sonar las 3 de la mañana, ecos se paran a bailar, la casa está dormida, nadie los verá. Y salen de sus cajas dispuestos a... El primero que ha llegado es el soldado Bigototes en su caballito de car... Y después el gato Félix y Pinocho en un carrito arrastrado por un buen ratón. La Cocorica y Miguelito vienen juntos, Caperucita viene atrás en un camión. Y agarrándonos las manos los muñecos brincoteamos hasta que aparezca el sol. El muñeco de sorpresa asomando la cabeza a todos los asustó. O se callan por las buenas o les jalo sus melenas porque no dejan dormir. El gato Félix se acercó y dio un zarpazo al narizotas, a su caja regresó. Aunque el tonto del payaso se enfurruñe, bailaremos hasta que aparezca el sol. Ahí está, Marcos, ya los hicimos regresar al pasado. ¿Qué ole? Ese soundtrack. Ahora sí que ese sí es el soundtrack de nuestras vidas. Sí, ¿qué me le pasó? Ándale. Yo te recuerdo el programa. No, antes dime al Kinder, man. Que el clan infantil. A ver, Marcos, repite todo eso. Estaba recordando ahorita que había un programa en aquellos años cuando yo era joven y bello que iba al Kinder. Mi mamá me despertaba con ese programa que se llamaba El Clan Infantil. Puras de Cricri. O sea, realmente sí, infantiles, ¿no? Pero mayormente de Cricri. No, pues ya sabrás. Ahorita las escuchas y... Sí, sí. Rico, sí, a gusto. Sí, sí, sí. Muy chido, ¿no? Conectarnos con esas, con esos temas y con esas vivencias de antaño, ¿no? Sí, con esa etapa inocente, ¿no? Uh-huh. Y que no escuchabas tanta porquería ni se escuchaban tantas sandeces y cosas, ¿no? Que hacía la gente, man. Y vivías en un mundo de fantasía, ¿no? Así como bien sí. Dices, ¿no? Que te querías lo que de repente oías, ¿no? Ahí con las canciones de Kikri, que hasta miedo te daban, ¿no? Sí. Algunas te daban miedo, ¿no? Sí, o sea, había una, no era de, creo que la cantaba Tintán, uh-huh. Las Brujas. Uh-huh. No, yo me paraba de la cama entre que me estaban vistiendo y no, y ya, pues, va, quíteme eso, y se me quita la que me da miedo. Sí. No, pues un niño tiene la imaginación tan despierta acá. Que pues sí se puede imaginar todo bien, bien chido, ¿no? Sí. Y es lo que falta, ¿no? También, ya como adultos, pues tener la capacidad de repente, pues dejarnos llevar también por la fantasía, ¿no? Por la imaginación. Pues para poder vivir, ¿no? Sí. Vivir de manera intensa también esas cosas que muchas veces pues nos sacan de, pues también de realidades que luego pues no son muy gratas, ¿no? Sí. Sacar a pasear al niño, ¿no? Como dicen. Sacar a pasear al chavito que tenemos allá adentro, ¿no? Que muchas veces lastimado, muchas veces recordando con alegría sus cosas. O sea, también es chido externarlo también, ¿no? Aquel que diga, ¿no? Que se ría de esas cosas, que disfrute de esta música, ¿no? O sea, sí hay que sacar a pasear al chavito sí. También que salga adentro, ¿no? Sí, fíjate que les quiero recomendar una película, muchachos y muchachas, de la Casa del Rock, Marcos y Israel. A ver. Para que se la discutan, porque se la vean, porque es una película que se me hace bastante buena acá. Apenas la vi esta semana. La descubrí sin querer, cabrón. Ahí estuve ahí, ya sabes, en internet viendo algunas noticias. Y que me encuentro con esta obra. Es una película que produjo la pareja de expresidentes de allá del Gabacho. ¿Sí saben quiénes son? ¿Quiénes son? ¿La pareja de expresidentes? Expresidentes de allá del Gabacho. ¿En qué tiempo? ¿Mandé? Del gobierno pasado. Sí, ¿verdad? Y Michelle, ¿no? Se volvieron productores, ¿ca? Y están sacando algunas películas y apenas acaban de lanzar esa película. Y ya sabes que en Netflix, ¿no? Ahorita es la que está acaparando toda esa onda, ¿no? Del cine, así, para que la puedas ver en tu casa. Y pues sí, que la descubro, ¿ca? Y que me pongo a ver la película. Digo, no, pues voy a ver qué tal está su producción, ¿no? Porque es más interesante. Y y ya que me la chuto la película, y no manches, me sorprendió bien cañón. Se los recomiendo bien cañón, porque sí tiene un mensaje de fondo muy chido, que sí vale la pena como que pues ponerle ahí un poco de atención, ¿no? Déjenme ver si la encuentro por aquí para decirles cuál es. Déjenme ver, aquí está. Está el pato. Sí. Búsquense esta película, si me están escuchando por ahí. Se llama Crip Camp, Disability Revolution. Crip Camp. Pues no sé bien la traducción. A Disability Revolution. Crip Camp. Es como un campamento de verano, algo así. Pero chéquenla, es un campamento de verano. Que unos chicos, ¿no? No se los voy a destripar, pero ahí les va más o menos cómo está la onda. Trata de unos chavos que se van a un campamento de verano. En la época en que estaba la onda del rock en pleno apogeo ahí en el Gabacho, ¿no? Estaba la onda de Woodstock. Y estos chavos pues tenían ganas también de explayarse, ¿no? De ir a esos eventos, estar ahí. Pero pues no tenían la posibilidad porque pues no estaban en una condición a su favor, ¿no? Ya que ellos, muchos de ellos están en silla de ruedas, tienen algunos parálisis cerebral, tienen algunos problemas, ¿no? Motrices. Pero los mandan a este campamento donde ellos viven como que su propio gusto. Sus experiencias ahí son muy chidas, que eso les da la pauta para que muchos de ellos hagan cosas muy grandes después de salir de ahí. Entonces, chéquenla, está muy, muy, muy padre. Y yo creo que los va a hacer reflexionar muchas cosas. Y además en estas épocas en las que tenemos chance de, como dice Marcos, de ponernos a pensar y a reflexionar más sobre las cosas importantes en la vida, ¿no? Entonces ahí ya tienen un material para checar y poder pasar un buen rato aprendiendo de grandes obras que se están lanzando últimamente. También por ahí se lanzó el, ¿cómo se llama? También el documental de la última temporada de Michael Jordan. Apenas lo acaban de lanzar. Cuando jugó su última temporada con los Toros de Chicago. ¿Sí saben quién es Michael Jordan, no? Ese gran basquetbolista. Que hizo una... Ahora sí que es una, se convirtió en una gran leyenda gracias a su tremendo, su tremenda manera de jugar. Sí, su tremenda manera de jugar era el Air Jordan, ¿no? El hombre del aire, ¿no? El Jordan del aire. Que parecía que volaba, se suspendía en el aire cada que iba a retacar el balón, pero de una manera increíble. Hizo unas cosas bien tremendas Michael Jordan. Que ha habido muchos jugadores muy buenos y existen muchos muy buenos. Pero yo creo que Michael Jordan tenía un carisma especial, aparte de ser un gran jugador, ¿no? Entonces por eso está ahí, para que también busquen ese documental de Michael Jordan. Bien, pues acá Alexan dice, gracias, muy bonitos recuerdos los de haber escuchado Cri-Cri. Pues bien, muchachos y muchachas, ahora sí nos vamos. ¿Algo que quieran agregar, muchachos, antes de ya de irnos? Pues no, pues nada más, de antemano, muchísimas gracias por la invitación. Estamos aquí con todo gusto y pues bueno, promoviendo el rock and roll, que es lo esencial. Y pues bueno, retomando, regresándonos. Sí, sí. Tiempo atrás con esas grandes rolas de Cri-Cri, ¿no? ¿Quién no la escuchó? Sí. Pero bueno, nos puso aquí muy bien esa rolita. Y pues nada, un saludo para todos allá afuera y como siempre, pues cuídense mucho. Hasta la próxima. Bien, Ra. Esto ha sido todo, amigos. Bueno, pues pues cuídense. Y qué chido que recordamos esas etapas de la niñez con ese gran Cri-Cri, ¿no? Dale. Son bonitos recuerdos, ver esa parte también de sacar a pasear al chavillo, ¿no? Que tenemos allá adentro. Dale. Otra, disfrútenlo. Ya salió otra, disfrútenlo. Si quieren seguir escuchando otras redes que están ahí en casita de Cri-Cri o sí. Ahí échenle ganitas, sacan al pequeño a pasear un ratito. Sí, parece que Cri-Cri eclipsó a The Who, ¿no? Con esas dos rolas. Sí, salió más acá, ¿no? Lo eclipsó y con esas dos rolitas lo mató acá. Sí. Sí, porque pues trae todas esas remembranzas, ¿no? Todos esos sentimientos que se despiertan a escuchar al buen que nos ponía contentos, como dice Mitra, con esa rolita, pues un poco depres, ¿no? Pero también, pues, de algún modo te llegan así suave, ¿no? Uh-huh. Y te trae recuerdos muy chidos, ¿no? Sí, sí. De aquella infancia. Muchas gracias por todo, por escucharnos. Arturín, por invitarnos. Y aquí tendremos, si nos da oportunidad, Arturín, de tener más material para compartir con ustedes. Un abrazo a todos. Cuídense mucho. Gracias. Sí, Marcos, ya sabes, como aquí está el espacio para que vengan a compartir lo que quieran. Ya saben que es un espacio abierto, pues, para compartirlo, ¿no? Con la banda, ¿no? Con la comunidad, ¿no? Algo que nos gusta y que sabemos que les puede ser de gran utilidad, ¿no? También, ¿no? Sí, claro. Conocer todo esto, ¿no? Lo que estamos aquí compartiendo. Sí, claro. Bien, pues cuídense mucho, muchachos y muchachas. Esperamos que la hayan pasado bien. Recuerden que nos pueden visitar ahí en Facebook. Búsquenos como CDMX, La Casa Radio, La Casa del Rock. Bueno, más bien es CDMX, La Casa Radio, ahí en Facebook. Para que se enteren de lo que vayamos compartiendo ahí. Y porque todo esto se graba y ya después se comparte para que ustedes lo puedan escuchar en el momento que más les plazca. Bueno, pues cuídense mucho todos. Soy Arturo Chendra, nos vemos en la próxima. Bye. Eso fue Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.